mes y pico después, volvemos con el episodio número 107 de Punto Victoria. Últimamente lo hacemos tan mal que ya no hay casi ni comentarios. En el último programa hablábamos de los LCGs para vagos, que decíamos, bueno, hablábamos un poco sobre los mazos preconstruidos de los LCGs, el Betrayal at the House of the Hill, Dice Realms y Wonderlands War. Hay muy pocos comentarios, pero bueno, hay uno que es un palito para Preacher, que eso siempre viene bien, que es de Roberto. Preacher le daba el unfollow porque decía como que empezaba a saberse que había gente que se dedicaba a robar juegos en tiendas y venderlos en Wallapop, y era que un rollito organizado, ¿no? Entonces Roberto dice que es mucho suponer que quien vende juegos precintados hace negocio con ellos, y mucho menos que los roba. Dice que vende muchos juegos precintados en Wallapop por motivos X, y que es un comentario muy muy desafortunado, insultante y sin ninguna base. Yo no creo que Preacher dijera que todos los juegos en Wallapop que se venden en Wallapop precintados son robados, pero bueno, creo que él se refiere a algún caso que conoce y del que tampoco puede dar más detalles, porque obviamente sería acusar específicamente a alguien de un delito que es peligroso. Pablo Pazo nos felicita por el programa y dice que se ha ido convenciendo de probar The Search for Planet X, cosa que creo que no se va a arrepentir, es un gran juego. Y Andrés Aldeño dice que le hemos vendido el Betrayal at the House of the Hill. A estas alturas lo habrá comprado, lo habrá vendido, lo habrá jugado, todo lo que sea. Sin más, empezamos con el programa de hoy. Hasta ahora. Bueno, pues aquí estamos en el episodio número 107 de Punto de Victoria. Conmigo, como siempre, Gabriel, mi pelchef. Muy buenas. Y Preacher Rush. Muy buenas. Gabriel. El todólogo. Por favor, el todólogo. Todólogo con D de Dinamarca, no confundir. Con Gabriel y conmigo, como siempre. El jefe. Yo no sé, bueno, últimamente no es soberbio, el hipster. Últimamente no soy soberbio. ¿Qué ha pasado? Estás pues, ahí. Estoy cambiando. El estoico. Estoy zen. El desconectado, vamos a decir, venga. Sí, el Pablo Acarraic. De Punto de Victoria. Cada vez podemos irlo alargando esto, ¿eh? Hasta. Sí, no, antes eran más largas. Como no sabemos de juegos, ya no jugamos, ¿no? Tal, pues ya hacemos solo presentaciones. No me acuerdo, tío. ¿Cómo hacíamos esto la última vez que grabamos? Sí. No sé si Gabriel saca ahora la libretilla esa y tiene frases apuntadas. Yo no tengo nada. ¿Hay alguien ha hecho una frase épica, sí o qué? Ostras, algo había por ahí. Sí, pero no me acuerdo y no esto. Pues vaya, eso es como ya, otro rollo. Nada, quedamos para grabar en un par de días y a ver si apañamos esto. Si hemos grabado demasiado pronto. No, es verdad que pasa que cuando pasa mucho tiempo, pues al final se nos pasan las cosas. Bueno, pues no hay frase épica. Siempre las hay, pero no ha cuajado. No nos acordamos, que es lo peor de todo. A ver, a mí épica no, pero bueno, luego ya, supongo que hablaremos hoy de la Arnova. Gabriel me dijo que me lo explicaba en 10 minutos y, hombre, algo más de 10 minutos se llevó. Pero, a ver, pues, pero no, siempre os quejáis. Estos son 10 minutos. Fueron, venga, que 15 bueno, minutos y fue 25, una explicación solvente. 15 minutos, que es más o menos lo que tarda Gabriel en llegar del centro de Madrid a La Coruña, ¿no? Sí. No, esos son 5, perdona. No, pero oye, yo es verdad que a mí, tío, a mí la gente optimista me cae muy bien porque le envidio profundamente, porque viven, ¿sabes? Claro, los que no somos tan optimistas, pues vemos los problemas de las cosas, pero esto, yo llego enseguida, luego te toca esperar a ti como un capullo ahí al sol, pero él es optimista. Bueno, vale. Empezamos con el tema de hoy, que es qué opinamos de las camisetas sin mangas. Bueno, ya por estar completamente ausente del tema de juegos de mesa, opinamos de moda. Muy bien, vamos bien. Vamos a opinar de eso y del café con chía. Del café con chía. No, claro, la chía no se la ha hecho el café. Pero sí, estoy metiéndome en varias sectas diferentes, más o menos. Ya os contaré con cuál me quedo. El tema de hoy es hasta qué punto te exprimimos o queremos exprimir las quedadas cuando quedamos a jugar a juegos de mesa, que alguna vez ocurre, hasta qué punto tenemos la necesidad de exprimir las quedadas al máximo, ¿no? Es bastante típico. No solo las quedadas, bueno, las sesiones. Es bastante típico ver mensajes en redes sociales de gente que dice, pues hemos quedado a jugar el fin de semana y hemos sido capaces de tachar no sé cuántos juegos de la lista, o hemos conseguido jugar al menos 40 partidas, o he conseguido jugar una partida todos los días del año sin parar y tal, ¿no? Y bueno, es verdad que a mí me sorprende. Yo personalmente, de hecho, nosotros tenemos ahora en breve una experiencia, pero bueno, una casa rural. Una experiencia, ¿no? Si lo que ya, sí, estás sí. leyendo demasiados libros raros, tío. Sí. Es que va, bueno, una experiencia tal. No, tenemos una quedada a casa rural, ¿no? Que nos vamos varios y tal, muy pequeñita, tal, pero bueno. Y ya algunos se nos ha asustado, en plan de, oye, pero que yo no quiero estar jugando todo el día, ¿no? Y todos los demás, pues sí, que no hay ningún problema, ¿no? Yo creo que no tenemos... No obligados, aquí si vienes... Claro. O sea, yo tengo una lista de 100 juegos de antiludoteca y esperaba fastidiar 99 de esa antiludoteca y ponerlo. O sea, yo creo que Gabriel no, porque luego él es muy polite y no le, y es verdad que se aguanta. Y es verdad que yo creo que se aguanta y lo acepta y le encanta todo lo contrario. Tal. Pero yo creo que si fuera por él... O sea, creo que a Gabriel le echamos un poco el freno de mano. Creo que Gabriel jugaría más. Pero los demás podemos echar una partida y una partida, no sé, como que el 50% podemos estar sin de tiempo, podemos estar sin jugar, ¿no? Yo no, me disfruto más de las risas, de la compañía, del otro haciendo la comida, el otro no sé qué, ¿no? Que del cachondeo, más que de haciendo los gin tonic. Los juegos me gustan mucho, pero disfruto mucho de todo lo que está alrededor. De hecho, diría que hoy en día y por eso me está pasando, no me llama tanto quedar a jugar, aunque luego sí es verdad que cuando juego, no sé si eso os pasa, cuando luego juego, sí que digo, joder, cómo me gusta, cómo me lo he pasado, qué guay que hayamos jugado 3 juegos y súper guay, ¿no? Pero de entrada, no es una cosa que me llame locamente el decir, vamos a exprimir la tarde, ¿no? Y a echar 3 juegos, ¿no? Y ya me callo. Preacher. Bueno, a mí me ha quedado claro que no piensas cocinar en la casa rural, ¿no? Hombre, podría, pero... Claro, no, sí, pero teniendo en cuenta ahora que lo estoy pensando, lo que cocinarías casi que prefiero que no. Cocinas bien, pero los torrenos no son tan fuertes. En fin, yo creo que vamos a estar bastante de acuerdo en esto, ¿no? En el caso nuestro los tres, porque sí que es verdad que nos llama la atención. A ver, los tres apuntamos nuestras partidas. Sí que es verdad que a lo mejor, pues, incluso durante la pandemia, si nos apuntábamos las partidas online o tal, pues a lo mejor echábamos un montón de partidas. Yo creo que fue el verano pasado que hicimos el programa aquel que luego titulaste Es el veranito de Preacher. Bueno, es que te pegaste como 2 semanas o 3 a lo loco. Sí, sí, sí, a cañón y tal, y luego sí que es verdad que dices, joder, qué guay, vamos... bueno, pues por cantidad, por calidad, por tal, pero bueno, si es la experiencia de los juegos de mesa, yo creo que lo hemos comentado mil veces, ¿no? Que es como más social y al final te estás reuniendo con gente que en mayor o menor medida casi siempre vas a conocer y demás y bueno, y que parte de la experiencia pues es eso, comentar la jugada. Nosotros, pues bueno, pues ya nos conocemos de hace mucho tiempo y sabemos que vamos a tener mil anécdotas, mil cosas de charla y tal. No deja de llamarme la atención, pues eso, gente que parece que como que se marca unos objetivos, ¿no? Y tal, pues voy a echar 90 partidas al mes o las que sean, ¿no? O ya no objetivos, sino que parece como que lo mira mucho. Me ha pasado. Y seguro que a vosotros también que... Joder, estar en sesiones con gente que lo que es como, venga, va, recoge rápido, despliega rápido y tal, y no sé qué, que es como, hay que apuntarse otra partida y si son 10, mejor que si son 9 y tal. Pero yo creo que ahí disfrutamos un poco de todo, ¿no? Sí, yo, bueno, que explique Gabriel y luego comente una cosa de eso. Voy a decir que depende un poco del momento en el que te encuentres, ¿no? Ahora dice, yo estoy hasta los huevos de no jugar nada. No. Yo creo que le pasa un poco, pero es... No, para nada. De hecho, yo juego, si puedo, juego en solitario cuando no puedo quedar con nadie, con lo cual... El otro día te llevé a la montaña a correr, luego te hice el desayuno, luego tal, y echamos una partida de media hora. Mientras ibais por la montaña corriendo, tú ibas echando el bofe y este iba haciendo una partida en BGG con el móvil al mismo tiempo en BGA. No, cuesta arriba se queda. Es verdad que cuesta abajo baja como una cabra loca, pero cuesta arriba se queda. Yo soy más de subir tranquilo, de subir relajado y ya bajar como una piedra que empieza a rodar. O sea, la duda no era si nos íbamos a caer, sino cuándo. ¿Sabes? Pero... Yo tuve una bastante que estuvo rozando el límite. Pero el caso, estamos aquí para hablar de juegos de mesa, entonces no cambiemos el tema. No, pero creo que depende mucho del momento en el que estés. Es decir, hay momentos en los que creo que sí que estás en esa fase de decir, pues quiero echar muchas partidas. La verdad es que con vosotros dos no me ha pasado nunca, porque sois más bien todo lo contrario. Prefiero charlar, marujear, reírme, que es estupendo, que a mí me encanta. O sea, no voy a decir lo contrario. No tenemos por qué exprimir siempre las partidas y jugar una tras otra sin hablar. No, de hecho yo me he encontrado en situaciones muy incómodas de, venga, y jugamos otra. Y yo, pues no me apetece demasiado. Que sí, que hay que jugar otra. Ese hay que, pues, no ya no se hace agradable. Pero creo que depende mucho del momento en el que estés. Es verdad que si estás en unas jornadas, ya has quedado y ya tienes casi todo antes de ir cerrado, porque es lo que suele pasar en jornadas, ya tienes el planning medio hecho. Y voy a jugar esto y voy a jugar lo otro y a tal hora no sé qué, porque las partidas se van organizando. De tal modo que puedas cuadrar con todas las personas que han ido poniendo esas partidas con horario, ¿no? Entonces, en jornadas es más dependiente del horario, pero sí que es verdad que en quedadas de casas rurales, yo en las que he ido muchísimo más tranquilo y se juega lo que se puede cuando se puede y se sociabiliza, que al final es lo que tiene, que es lo que a mí más me gusta de los juegos de mesa, sociabilizar con el grupo con el que vayas y disfrutarlo muchísimo más que la partida en sí, en realidad, al final. Bueno, te gusta eso y te gusta hacer el mega combo y reventar a la gente. Bueno, eso ya cuando me pongo a jugar, pues me pongo a jugar, vamos a ver. Yo iba a comentar que, si queréis decimos el pecado, pero no el pecador, lo dejo en manos de Preacher, que yo he visto y he alucinado un poco en alguna quedada a la que yo no he ido, pero sí ha ido Preacher, rollo un cuadrante de por horas a lo que se iba a jugar en cada momento, o sea, el orden de los juegos, mañana y tarde, durante el fin de semana, tal, este se va a jugar por la mañana, luego este, y luego por la tarde este, tal. Y yo, ostras, no sé, es que creo que se lo comentaba Gabriel el otro día. Claro que si llegan las 5 de la tarde y hay un Kailus y a lo mejor me apetece jugar un Space Alert, ¿sabes? Pues es que no sé, me parece pues hasta intentar optimizar hasta un punto que a mí personalmente entiendo que al que hace eso es porque le gusta hacerlo así, como que se propone tal, pero a mí personalmente yo creo que me tiraría para atrás, ¿sabes? El pensar que yo pensar ya una semana antes que el sábado a las 5:45 voy a estar jugando no sé qué, ¿sabes? Pues, lo mismo no me apetece, ¿sabes? O me duele la cabeza o yo qué sé, ¿no? Bueno, no es tan exagerado. Esto yo creo que es público porque además lo ponen en público. Ángel Pirracas. No tienen vergüenza. Ángel Pirracas y Raúl, pues ya llevamos unos años que tengo la suerte de que me invitan allí a las Pirracas con o tal, como lo quieras llamar, ¿no? Que es que bueno, pues que nos juntamos un fin de semana entero. Y sí que es verdad que desde bastante tiempo antes se planifica y no tal cual has dicho tú, pero sí un poco en plan, venga, pues que es viernes. Hombre, por la tarde. Yo trato de adornar todas las historias que cuento en la vida. Claro, tú tómate tus licencias poéticas, eso que sí, siempre, claro. Tal, luego los What If, ya hablaremos de eso, que has creado escuela. Pero sí que, a ver, yo creo que la cuestión es saber a lo que vas. Y con quién vas y ya está. O sea, yo, por ejemplo, ahora me desinvitarán de la de este verano después de esto, ¿no? Pero eso ya lo tenemos planificado. Ya hay un Excel en el que todavía no hemos puesto nada. Sí, pero ¿qué es lo que se hace? Pues es en plan, oye, yo a mí de mi colección, a ver, seguro que a ver, eso sí, pasa. Eso sí. Yo a mí de mi colección me gustaría jugar ta, ta, ta, ta, ta. Y cada uno sí, hace eso. Eso es muy típico. Luego salen como para 17 días. Siempre salen de más, ¿vale? Claro. Pero es en plan, yo de mi colección me molaría aprovechar que son unas jornadas que vamos a quedar a jugar, que tal, bueno, unas jornadas, un fin de semana con los colegas, que vamos a quedar a jugar, que tal, no sé qué, pues bueno, pues como si lo hacemos para la casa rural. Pues yo de mi colección me apetecería estos 6. Ah, pues fulano llega y dice, oye, pues yo de mi colección me apetecería estos 6. Y además ponemos de lo que han puesto los demás. ¿Cuáles son los que me apetecería? Es decir, a mí de mi colección me apetece estos 6, de la de Ángel, de los que ha puesto Ángel me apetecen este y este, de los que ha puesto Raúl este, y entonces, si en alguno coincidimos los 4, trocotrón, ese se va a jugar, y después a partir de ahí, pues en el que coincidamos 3 o en lo que sea. Si se hace un planning más o menos de, venga, pues vamos a intentar, yo qué sé, pues si por la mañana, eso ya es más Ángel, y además luego va haciendo la fotito ahí y va tachando, pero Ángel sí es de estas personas que le mola sí, está coger claro, y decir, claro, oye, claro. Me he pegado, el otro día le escuchaba en Apaga tu radio y creo que ha estado, no, que no lo tenía como reto, pero que de pronto decía, joder, estoy un poquito triste y tal. Porque me he estado, no sé si era como 90 días o ciento y pico días, yo qué sé cuántos, ya nos corregirá, seguidos jugando. O sea, que no había, y de pronto había fallado un día y dice, no, y no por nada tal, sino que bueno, pero bueno, de esas cosas que digamos que ya estaba picado, ¿no? Pues bueno, yo qué sé, pues como si sales a correr y llevas no sé cuántos días. En fin, que no es para tanto, pero yo creo que lo que es saber a lo que vas y saber con quién vas y saber tal. Nosotros vamos a hacer la casa rural esta y creo que sabemos perfectamente que bueno, que la prioridad no va a ser jugar. ¿Que jugaremos bastante? Sí, pero no va a ser. Y entiendo perfectamente que define hay bastante. Define bastante sexo, ahora. El sexo, digo que el sexo tampoco va a ser la prioridad, ¿no? Lo digo por... Yo eso dejo de ser una prioridad. No, pero que defina pero bastante. No, pero no por jugar, voluntad, por no por voluntad propia. Bueno, igual no jugamos prácticamente nada. O sea, es decir, yo, por ejemplo, ahí estamos. Voy sin expectativas. Es verdad, yo esto voy sin expectativas. Lo hemos dicho antes, iba a soñar muy ñoño y tal, pero joder, después de que hace más de 2 años ya de la última casa rural y no sé qué tal, pues eso, el simple hecho de juntarnos, tomar unas cervezas, jiji, jaja, echar... Pues para eso yo no voy, ¿eh? ¿Ves tú? Pero bueno, que eso. Y en cambio, pues eso, pues sé que... Pues hay otras veces que es en plan, con Javi y Marta, por ejemplo, me pasa lo mismo, ¿eh? Para que luego no me digas que no he mencionado a nadie, ya voy mencionando aquí en la introducción a todo el mundo. Pero no has dicho del 229. Javi y Marta, juegos de mesa 229, pues hay veces que quedo con ellos las menos y lo que nos hacemos sí es verdad de decir, oye, la próxima vez que juguemos tal, y hemos llegado a tener una lista, porque siempre estamos, oye, la próxima vez tenemos que jugar un Sol King o tenemos que jugar, y entonces a lo mejor si hemos cogido de la lista y hemos dicho, vamos a jugar esto y esto y esto, y ha habido veces... que yo me he pegado un fin de semana en su casa, he dormido allí y toda la vaina, y a lo mejor por luego cara, lo piensas, hombre, claro, no me van a cobrar. Y podrían, ¿eh? Porque Marta lo prepara todo mejor que muchos hoteles. Pero bueno, en fin, que joder, que a lo mejor llegas y dices, joder, hemos echado el fin de semana y hemos jugado 4 o 5 partidas. Genial, el resto, y ya no el resto del tiempo entre medias, sino incluso durante la partida, te paras, te levantas, quién quiere una cervecita, qué no sé qué, qué tal. Es otro rollo. Y hay gente que a lo mejor eso se sube por las paredes. Venga, tío, vamos a jugar, vamos a terminar la partida. Bueno, es no sé, lo que decía Gabriel, ¿no? Cada cosa tiene su momento. Queda claro que para Pritcher va por las cervecitas a todo. No, o sea, como me digáis que no hay cervezas en la casa rural, no hay parete. Oye, ¿me acompañas a urgencias? Vale, me tomo una cervecita. Hombre, si hay... va con su cervecita. Vamos a ver, ¿cómo? ¿No va a haber un bar al lado de urgencias? No fastidies, tío. ¿Qué clase de urgencias son esas? En fin. No, pero sí es verdad que a lo mejor el hecho de apuntar o de querer hacer tantas partidas también es por el tipo de juegos a los que quieres jugar durante ese periodo de tiempo. Hay juegos que requiere ese esfuerzo de decir, venga, una tras otra, porque son largos, son, vamos a decir, complejos, no requieren un número de jugadores y quieres encadenarlas porque son juegos que, en teoría, en una situación normal, antes a lo mejor sí jugabas más a menudo, pero es que ahora a lo mejor la jugas una vez cada 2 años y te das con un canto en los dientes. Entonces son juegos que sí que a lo mejor quieres exprimir las partidas y jugar el mayor número de veces a esos juegos que ya no estás jugando tanto y que antes sí se daba la situación de poderlos jugar. Juegos de 5, juegos, o sea, más densos. Sí, a ver, el típico, lo que dices tú del Rune Wars, ¿no? Que te lo vas a llevar con tu... No creo, porque no os va a gustar. O sea, a ti sí, pero ya está. O sea, y a eso. A pues, ti sí, pues, pero y ya está. Pues ya está. Acá, claro, a Pritcher no. Es un juego de 4, pues no creo. Bueno, sí, lo llevaré porque es un juego que a mí me gusta. Si surge la ocasión, pues perfecto. Que no, pues ya está, no pasa nada. Hombre, también podría llevar un Maze Wars y que jugamos a 4, pues sí, también podría. Pero no es ni el fin de semana ni el momento de llevar ese tipo de juegos. Ya. Yeah. Yo hay una cosa que lo he comentado con Chechu en Planeta de Juegos, para hacer como Mike, o sea, como Pritcher. Él lo comenta mucho con el tema de los fillers, ¿no? Y así llevamos un filler para entre partidas echar un filler, ¿no? Y así, claro, él dice, joder, entre partidas habla con el que tienes enfrente, ¿no? Que no te pasa nada, ¿no? Yo creo que hay un punto. Cervecita. Claro, que te mando una cervecita. Yo creo que hay un punto en el que Voy a ser un poco tal, pero que creo que hay gente que no, o sea, no es que ni se cae bien ni mal, pero que está, que solo está por jugar, ¿no? Porque el de delante es un contrario, ¿sabes? Como podía ser un tío random de BGA, ¿sabes? No sé, ¿sabes? Pero cuando en este tipo de punto de jornadas y tal y no sé qué, creo que hay un punto en el que a veces la gente lo que disfruta es única y exclusivamente de la partida, no de la compañía. Y yo creo que ahí se pervierte un poco la visión que yo tengo de la afición de los juegos de mesa. Cada uno, evidentemente, la disfruta como quiere y no está. Pero en mi punto de vista, una cosa que me gusta tanto esta afición, de hecho, nosotros tres, ahora somos amigos y hacemos de todo juntos, pero nos hemos conocido por los juegos de mesa. Quiero decir, me parece una puerta de entrada muy buena para muchas otras actividades y muchas otras cosas, ¿sabes? Iba a estar yo corriendo por la montaña a las 6 de la mañana con Gabriel por ahí, pues eso, pues ha sido gracias a los juegos de mesa. Entonces, no sé, yo creo que eso, que a veces se ve que hay gente que lo que le interesa, y bueno, y de hecho, no solo eso, sino que a veces, y a mí yo lo he visto, se cierra, o sea, te montas la partida y coges a la gente que te interesa para esa partida solo porque sabes que si juegan, porque encajan, ¿no? No sé qué, y lo haces previamente y te buscas tu grupito para eso, ¿sabes? No, eso pasa mucho también en estas quedadas y tal, que a lo mejor la quedada es de 20 personas, pero tú estás con tus 5 de siempre, ¿sabes? Y tal, porque vas a tus wargame, tu no sé qué, tu lo que sea, ¿sabes? Y ya, aunque es una quedada de tropecientos, no va a haber interacción entre todos los grupos, ¿sabes? Entonces, bueno, pues no pasa nada. Pero... Hombre, es que con tanta gente es muy difícil que interactúes con todo el mundo. Y obviamente de esas 20 personas puede ser que haya alguien que te caiga regular. Ya no digo mal, sino regular, o que no seas, o que no te guste jugar con él por lo que sea. Porque tenga AP, porque te esté vacilando toda la partida, porque meta cizaña, por lo que sea. Pero no vas a empatizar con el 100% de la gente que va. Y eso es lógico. Pero no quita que puedas sociabilizar y hablar con esa persona. Porque a lo mejor en la mesa no te gusta como jugador, pero puede tener temas de conversaciones afines, ¿sabes? Entonces, es todo, es lo que decís, que yo he vivido casas rurales de ir y entre medias echarte unos fillers, pero son las risas. O sea, el filler es a lo mejor un Skull King que estás jugando al mayor número de jugadores y al mismo tiempo estás interactuando socialmente, que no tiene por qué ser solo la partida. Entonces, tampoco es malo, o sea, puedes conversar en esas partidas de fillers, no es solo juego un filler, juego otro y no hablo, no, tampoco te vamos a hinchar a parties este de Casa Rural. Venga, perfecto. ¿Cuál queréis? Si es que encima tengo, no es que sean mis juegos preferidos, pero tengo, no hay problema. El código secreto. ¿Verdad? Maratón. Perfecto. De código secreto. ¿No prefieres el otro? ¿Cómo es? El de cripto. Código secreto con. No. ¿Tienes el de cripto? Sí. ¿Y tú qué tienes el de cripto? Es que de verdad compras. Hay un momento que compras todo, tío. No. Este fue un regalo que me han hecho. ¿Te lo encontraste? No. Me lo regalaron y bueno, pues eso. A mí regalarme un filler, pues muchas gracias. No hay problema. Vale. Bueno, no sé si queréis comentar algo más de esto. No, yo creo que no da para mucho debate. O sea, es lo que comentaba Gabriel, puede pasar, o sea, lo que estamos diciendo puede pasar en la misma casa rural. O sea, en la misma casa rural, jornada, lo que sea. Es que tengo muchas ganas de la casa rural y de una cervecita. No sé si se ha dado cuenta de nada, gente. Pero es eso, pues, o sea, si tú vas en un grupo así grande, pues eso, una jornada de 20 personas o de lo que sea, pues está claro, va a haber gente que se va a juntar más a euros duros, va a haber gente que se va a juntar más a files, va a haber gente que se va a juntar más simplemente, pues eso, a más charleta, a más jugar algo. Lo que sí que yo creo, y antes no sé qué es lo que habéis mencionado, que sí que me venía a la cabeza, seguro que independientemente de todo esto que estamos hablando, en vuestra colección tenéis el típico o típicos juegos que decís, oh, este, para cuando montemos una casa rural, para cuando montemos una jornada, ya no una casa rural o una jornada, sino, bueno, pues una sesión en casa de uno de los tres, que claro, hemos montado una sesión Room Wars un poco más larga, pues eso mismo, o sea, todos tenemos, nos va a clavar un Room Wars este, pero como hay un dios. Sí, quiere, es que la última experiencia con el Room Wars se lo explicó entero y luego no salió muy allá, ¿no? ¿O qué pasó? No me acuerdo qué pasó. No, paramos la partida, no fue del agrado de uno de los pero participantes. Pero paramos la partida porque iba a ganar yo. Eso no lo recuerdo, pero vale, te lo admito porque eres el guapo. Que si no... pero bueno. Sí, yo tengo por ahí el Eclipse, me pretendía llevar el Eclipse y fillers, todo, Eclipse y parties. El Eclipse te lo lleva Gabriel, que es el que lleva los juegos gordos. Le gusta ir ahí. Mete el Eclipse y el Rune Wars y ya llena la mochila esa del delivery. Gabriel no carga un juego que sea menos de 5 kilos. O sea, ya, joder, ya ves, bueno, el último que me llegó, que ha sido el Perseverance, 9 kilos de caja. Fíjate, fíjate cómo está. Hombre, Gabriel siempre así ha sido... Así está el tío, está cuadrado. Si es que está cuadrado... Siempre ha sido generoso, pero yo creo que empieza a tener problemas porque el otro día me dijo que me regalaba el Etherfields. O sea, ya está en ese, ya está en no, ese plan. Pero... Que no se lo devuelvas. Que no se lo devuelva, que me lo regala. Yo creo que es una trampa. Y no con los estrés goals y todo. Con los estrés goals y todo. Cuando sí, sí, con todo. Yo se lo regalaba con todo. O sea, fíjate, es generoso es, pero yo creo que ya está en rollo ya achicando no, agua. Podría achicar agua con otras cosas, vamos a ver, no ha tenido nada que ver. Hombre, no, pero ya sabes que yo no me quedo con cualquier cosa, también eso es verdad. Por eso. Sea quien se lo propongo, vamos a ver. Podría achicar agua con otras cosas. Yo he pensado que ya estás calculando cuántos juegos te caben en el hueco de lavavajillas. O sacarlo no, de casa. O echar a la perra, a ver, o a... No, hombre, no. Me iría yo antes a un trastero. Ya, hombre, eso lo sabemos, eso lo sabemos todos. Eso lo sabemos todos. No, pero para volver al tema, creo que también depende mucho de en qué momento. No, hombre, por reconducir esto un poquitito, sí, sí. Por favor. Que te interesa reconducir. No, después podemos me podéis vacilar, no hay ningún problema. Pero también depende un poco de en qué momento de la afición te encuentres. Y creo que es un poco lo que decía al principio, que la gente que puede ser que esté iniciándose de una manera más fuerte, por decirlo de alguna forma, seguro que esa gente está intentando echar partida tras partida, porque cuando te inicias es como que tienes algo que recuperar. Es decir, hay muchos juegos por descubrir, muchas cosas que no conocías, y es esa un poco esa necesidad de ir recuperando juegos que no conoces y jugar y jugar y jugar. Entonces, creo que también depende mucho en qué momento de la afición te puedas encontrar. A vosotros, aparte de eso, os gusta mucho mariposear. Y es verdad, os gusta mucho charlar, que es perfecto, ¿eh? Que yo también lo hago, o sea, a mí también. Digo vosotros porque os tengo enfrente. No te rías. Si no estuvieras enfrente, a saber qué dirías. Hombre, claro. Hombre, a ver, de entrada a Preacher hay que darle un café cada hora y media, más o menos. ¿Sabes? Entonces... Para que no se duerma. Claro. Y luego las cervecitas para contrarrestar y sobar. Entonces, claro, son paradas de habituallamiento que hay que hacer. Yo luego empiezo con los anacardos, la chía, el no sé qué. Sí, no, ¿verdad? si aquí cada uno, cada palo que aguante su vela. Yo no tengo nada que aguantar, ¿eh? Aparte que quiero jugar a juegos, nada. O sea, ¿qué tengo que aguantar yo? Nada. Ah, me he enterado, Preacher, de que su rollo son las gominolas. Ojo. Las chucherías, hay que sacar de chucherías. Ahí pierde... Ha hecho una pausa dramática y todo. Entonces, es como si es un yonki y le has mencionado su droga. Le he pillado. Sabes que nunca come nada, nunca pide nada, agua, como muchísimo. Sí, sí, es verdad que no. Pues no te gasto nada. Pues las chucherías. Buah, te vas a cagar. El saco de gominolas va a ser más grande que. Bueno, iba a decir más grande que la bolsa de los juegos tuya, pero igual ya son palabras. Tienes carne de macro. Vamos a macro a comprarle gominolas. Hombre. Bueno, podías haber hecho más grande que yo y tampoco te arriesgabas mucho, o sea que... Bueno, venga, que ya estamos dando vueltas. Sí, ya estamos aquí. Ya estamos mariposeando de más. Ya está, esto no le gusta. Vamos a hacer reseñas a los juegos. Eso es. A ver, pues nada, lo primero es... ¿cómo se llamaba esto? El Eject, ¿no? El Eject. ¿Y qué tal? ¿Tenéis algún juego que no queréis volver a jugar? Pues yo sí, pero además lo tengo muy fácil. Porque es un juego de campaña que he terminado y que entonces, pues bueno, pues no lo voy a volver a jugar más, como es lógico. La iniciativa de nuestro querido Cory Konitzia. Y no merece ni hablar de él, ¿no? No sé si de hecho ya comenté por aquí que se le habían dado palos porque la gente jugaba. Dirías que es muy partida. Bueno. No, lo que según. En fin, cabe la posibilidad y no sería ni la primera ni la segunda vez. Ni la última, desde luego. Pero vamos, que no, o sea, buenas ideas, pero que al final parece como que lo han... Ya, venga, esto hay que sacarlo, que hemos creado la editorial y hay que sacar las cosas. Al final, un bajonazo importante. Puede ser. Para jugar con chavales puede cuadrar, pero vamos. Vale, yo no tengo nada, lo poco que juego intento que sea, que me guste. Bueno, hombre, yo sí voy a decir uno. Y es de Preacher. No, pero creo que Preacher sí ha hablado de él. Es el Welcome to New Las Vegas. No por nada, sino porque me parece, y igual, creo que esto lo comentó Preacher, que es un poco sobrecomplicado con respecto al Welcome, y me quedaría con el Welcome. Y antes de jugar una partida de Welcome to New Las Vegas, o me juego el Welcome o me juego el Welcome to the Moon. Pero no me jugaría el Welcome to New Las Vegas. ¿Y el Welcome to the Nessaur Island? Ese es diferente. Ah, yo qué sé. No, se llaman, se llaman dos Welcome. Claro, pero era Dinosaur World, ¿no? Era el Roll and Ride. Eso, yo qué sé. Sí, bueno, Welcome to Dinosaur. El tema de los nombres ya se nos va de las manos. Sí, se comenta en general que la gente lo encuentra. Pero no, un poco... se llama Welcome, pero no es de la misma casa ni nada. No. No, ya. El Welcome to Dinosaur. El Welcome to New Las Vegas y el Welcome to the Moon, sí son de los mismos. Sí. El de los dinosaurios no es de los mismos. Pues ya son ganas de. No, de hecho, es Welcome to Dinosaur. De llamarse Gen X Comics. Bueno, el caso, que sí, que es el comentario generalizado, o sea, el Welcome to, el original y las expansiones o modificaciones que tiene unas cuantas, es como más sencillito, más familiar, de hecho era un juego que cuando salió triunfó mucho como juego familiar, se veía mucho en jornadas y tal, y sí, a mí me parece buen juego, me lo jugaría, el Welcome to New Las Vegas, de hecho ahí está y lo mantengo. Pero sí que es verdad que a día de hoy, que ya digamos que dentro del Roll and Ride han salido cosas como más complicaditas, ¿no? Y más tal, pues igual te jugarías otras cosas, sí. Es comprensible. Sí. Por eso el Eject. No que sea mal juego, ¿eh? O sea, no digo que sea mal juego, sino que creo que hay opciones como el Welcome, que te ofrece lo mismo en más sencillo y más rápido. O si quieres algo de campaña, algo más complicado, está el Welcome to the Moon, que está muy bien y me gustó mucho más. ¿Cómo seréis de pesados los de los Roll and Ride? Que estoy yo ahí, que a lo mejor me compro un muro de Adriano, que sé que es que ni de coña, ¿sabes? Pero... Bueno, ese te lo recompro, no pasa nada. Tú vete por ese que no hay problema, yo se lo recompro. Me lo cambias por el Etherfield, ¿no? Venga, perfecto. Hombre, ojito con el precio de... Oye, no intentes hacer conmigo lo que haces con tu hermano. Es que este juego es de Pablo, es que este... sí, es total. Yo de momento voy esquivando esa bala, ¿eh? Pero, ojo, ¿eh? Es que yo creo que ya... Hay juegos que diré, pero esto que me está a mí ocupando aquí claro, media balda, ¿no es de Gabriel? Ya me está sobando. Hombre, pues yo aquí ya tengo unos metros cúbicos, porque tengo el Etherfields y tengo el Aeon's End de campaña este, el Legacy, y alguno, no sé si alguno más. Pero sí. Tampoco es tanto eso, ¿eh? O sea, no. No, joder, menuda dos cagas. Es que tú solo manejas XXL, macho. Ya. En fin. Vale. ¿Algún Eject más o no? No, de momento. A ver, yo lo del muro de Adriano me llama. No tiene que ver con Eject, ¿eh? Pero bueno, no sé si que. O sea, es que me parece súper bonitas las hojas. Y dicen, sí, pues, que sí. Y dicen que es muy bueno. Tienes que estar disfrutando con la trimestral, que flipas, ¿eh? Ya. No, hombre, no es mal juego, ¿eh? O sea, es bastante, es un buen juego, lo que pasa que es densete, es un poco denso. Y al final le pasa lo que todos los Roll and Ride, que al no tener campaña o no tener un aliciente para seguir jugándolo... Pero creo que hay una campaña de ese, ¿eh? No sé sí, si pero es una fan-made, me parece que no es... No. Vale, sí, pero es como los grupos que hay para seguir jugando a ciertos juegos, vale, sí, una campaña, vale. Pero que no hay nada oficial que te diga o te incite a seguir jugando. Bueno, no sé si lo que pasa es que yo no... O sea, me conozco y no me veo un martes a las 9:30 de la noche de repente sacándome un muro Adriano ahí a reventarme de la cabeza. Me conozco y eso no... Pero bueno, vale. Te advierto que yo tampoco te veo un sábado a la 1:00 p.m, ¿eh? O sea... Sí, claro, por eso. Sobre todo me refiero yo en solitario, no me veo haciendo eso. Pero bueno, pues nada, venga, pues Rewinds. ¿Qué hay por ahí de Rewinds? ¿Qué cosas tenéis? Venga, pues voy yo con los... Y suelto los míos, que son muy rápidos. Y es que además es que es repetitivo al máximo. La gente va a decir ya, otra vez el pesado este. Después de muchos meses sin jugar, he vuelto a Arkham Horror LCG de forma bastante intensiva. Por un lado contigo, con Pablo, jugando... Hemos podido continuar la campaña del Círculo Roto, que nos queda un escenario. Y con la gente de Archivos Arkham estoy jugando Los Confines de la Tierra, la última campaña, de forma más o menos continuada. De eso ya haré reseña, que creo que merece la pena, de la experiencia un poco cuando la terminemos. Pero vamos, juegazo. Bueno, el otro día nos encontramos, ¿no, Pablo? Un Pandemic ahí dentro. Sí, muy variado, sí. ¿No? Y luego, por otra parte, hemos retomado también con Gabriel la campaña que teníamos, que estamos jugando a 4 de Side. Y bueno, también habrá que hacer, nos quedan un par de partidas y habrá que hacer un disclaimer, una reseñita cuando terminemos. Quizás un poco lo comentábamos Gabriel y yo el otro día, bueno, y los otros dos jugadores, Tavo y Luis, joder, perdóname, Luis, si no soy este. Es que ha pilladísimo. Qué malo, sí, es que estoy mayor, tío. Entonces, yo digo, se ha cortado el wifi o algo. Siempre soy muy malo para los nombres. Pero bueno, que tiene quizás un poco el efecto bola de nieve inverso, digamos, ¿no? Que cuando te vas atascando, saca el lloriquín, que es mi caso, pues te vas, parece como que no, que es complicado salir del bache. Pero bueno, ya, en cualquier caso... Eso le pasa al Through the Edge, por ejemplo. Quiero decir que te... Sí, es lo que yo llamo... O sea, la gente siempre se habla del efecto bola de nieve, ¿no? Como algo bueno, pues el efecto bola de mierda, ¿no? Eso también existe. Claro. Bueno. Pero en cualquier caso, muy guay los dos. Y retomar las campañas y tal, muy guay. ¿Gabriel? Vale, yo voy a hablar de uno que creo que ya hablamos en su momento, que es el Lord of Waterdeep. Lo volví a jugar dos veces... Bueno, no seguidas, pero sí en corto plazo. Y muy guay, tío. O sea, es un juego de colocación de trabajador, pero muy sencillito de coger recursos. Haces completas misiones, te dan recompensas. La colocación de los trabajadores en los diferentes lugares del mapa, que puedes jugar cartas de intriga que putean al resto. Lo jugué las dos veces con la expansión de la corrupción, que le añade un puntito todavía más... de apuñalamiento por la espalda, de voy quitando, pero muy, muy divertido. O sea, es un juego que es muy sencillo, es una colocación de trabajadores muy sencilla, en la que vas cumpliendo misiones, colocando tus trabajadores, bueno, tiene de todo un poco. Y las sensaciones es de pasármelo muy bien cada vez que lo juego. Y no sé por qué no lo saco más a menudo. Bueno, sí, porque está escondido. Porque la caja es una mierda. Y porque la caja es una mierda. No, la caja no, porque yo lo tengo con un insertito de madera que me entra todo y solo tengo que sacar las cositas y ya está, ¿ves? Estás hablando con profesional, chaval. Pero, ¿tú qué te crees? Pero ese no te lo vendí yo. Ese juego era tuyo. Sí. Tenemos una historia ya. Tenemos ya muchos años. ¿Y por qué se lo vendí? Porque la caja era una mierda. Él se ha gastado la pasta en el inserto, se lo vendería barato. Con lo que me ha ahorrado, pues, hombre, hay que decir que Gabriel es generoso y va dando juegos tal, y tú vas vendiendo y colocando las cosas que eso, que no puedes tal, que se reeditan con versión mejor a los dos días. Nada, que tal, nada. Aquí tú tienes muchos muertos ya en el armario. Ediciones premium, todo lo que venda. Yo lo que no sé es. Se comentó hace poquito que esto por fin iba a salir en castellano por alguien, pero es que es un caso curioso. Sí, pero no, acabo de meterme a la ficha. Bueno, era un caso de que no, lo que pasaba con esta gente, que ya había dejado de pasar un poco, que no salían sus juegos, no traducían ningún juego, no al español, a ningún idioma, ¿sabes? Bueno, es Wizards of the Coast y... Claro, y no los traducían, en esa época no los traducían, entonces a lo mejor si no lo reimprime la... O sea, por ejemplo, ahora ha salido el Tyrants of the Underdark, pues era porque lo han reimpreso en inglés, entonces a lo mejor se han metido una tirada internacional. Si esto no lo imprimen. O sea, yo pero no creo que ahora ya... ¿No lo llevaba Games for Nine o me quieres sonar a mí? O... Claro, a lo mejor algo... Sí. Me lo estoy inventando. Sí. ¿O qué? Sí, Tiranos del Underdark, sí. Uh-huh. Sí, pero que a lo mejor tiene que ser que se vuelva a sacar el juego, ya sea por la original o por otra, y que se haya edición internacional y que la gente se suma y tal. Claro, yo creo que no lo sé, pero es que es un... Es un gran juego eso. Es un gran juego, es un colocación de trabajadores sencillo, pero con la suficiente... No sé, o sea, es súper... O sea, sería súper venta, vamos. ¿Y en qué momento, ya por curiosidad, Gabriel, de repente dices, me voy a jugar un Lords of Waterdeep? Pues llevaba mucho tiempo queriéndolo jugar. No me preguntes por qué, porque ese juego siempre tengo muy buenos recuerdos de él. Cada vez que lo juego, son siempre unas partidas entretenidas. Entonces llevaba una temporada diciendo, pues venga, tengo que jugarlo, hasta que estaba con mi pareja, mi hermano, y dije, pues voy a sacar este, porque no... Les dije, ¿queréis jugar algo? Sí. ¿A qué? Pues no sé. Digo, vale, pues no sé, pues toma, un Lord of Waterdeep. Porque aquí no se pierde tiempo, aquí se aprovecha la jornada. Efectivamente, hay que apuntar partidas. Pero no, dije, y es que además quería volver a jugar porque las expansiones sí que les había dado pocas partidas, y dije, y es que encima me apetecía jugar la de la corrupción, porque es la que me parece más divertida. Y decían que la segunda era un poco más así, ¿no? Pero la primera sí que... Yo la primera la he jugado con esa. Yo es creo que la venía... O sea, cuando compras la expansión creo que vienen las dos juntas. Yo creo que solo hay una grande, ¿no? La que sale el sí, Beholder pero, en la portada. Pero, ¿no? pero vienen dos expansiones. Viene una que es el track de corrupción y otra que es como... bueno, sí que son módulos dentro de la... Sí, son módulos. O sea, en la expansión son dos módulos diferentes. Una es el track de corrupción y otro el puerto o algo así. En fin, que yo siempre he jugado con la de corrupción, en realidad. Que es que vas quitando fichas de corrupción y el que más tenga... Bueno, los que tengan fichas de corrupción se llevan tantos puntos negativos como el espacio vacío más hacia adelante que quede. Es decir, que hay espacios en plan menos 5, menos 8, menos X. Y tú por cada ficha que te hayas quedado al final de la partida te llevas tantos puntos negativos como el espacio vacío que resta más puntuación. Entonces hay quests que van quitando de ahí, o sea, misiones, hay cartas de intriga que te quitan fichas, tú las vas cogiendo porque hay como 3 emplazamientos nuevos de colocación del trabajador, que no sé qué. Entonces vas jugando con eso, vas viendo que el resto se va cogiendo y tienes maneras de quitártelas de encima, de devolverlas al track o de destruirlas. Entonces vas jugando con eso y es bastante divertido. A mí es un juego que la verdad que siempre me ha molado, pero bueno. Te faltaba el inserto. Sí, no, joder, qué manía le tenía ese. Sí, porque lo colocabas además de manera vertical y se iban todas las cartas a... Es que además la tapa es no llega hasta abajo, entonces... ¿Y lo tienes, Gabriel, ahora deluxificado o lo tienes con los cubitos? ¿No tienes los meeples de color Inchis? No. Pablo, hay que arreglar eso. vale, yo por hacer algún rewind, porque tampoco tal... bueno, he vuelto a jugar un par de veces a Netrunner, a Nisei, y es muy, muy, muy bueno este juego. Es una pasada. La edición esta que se hizo es una pasada para entrar en el juego y súper recomendable. De hecho, fue curioso porque yo fui con un primo mío que juega de vez en cuando, pero bueno, tampoco tal, y yo estaba empeñado en que jugara, me llevé de viaje porque vive en Canarias, y me llevé una caja con un escenario de Arkham Horror, 2 mazos, y luego por otro lado, en la misma caja, pues llevaba los 2 mazos de Netrunner, y este siempre ha jugado mucho Magic. Y jugamos el escenario de Arkham Horror y muy guay, le moló muchísimo, súper temático tal, pero luego le saqué Netrunner y dijo, uff, ahí le moló muchísimo. Y lo único que tiene Netrunner de malo es que soy un manco, entonces pierdo siempre fatal. Entonces, bueno, me parece un juego muy chulo y la gente recomendaría ahora... Hay un grupete en Madrid que estoy viendo si me atrevo a apuntarme a alguna partida de esto, porque la verdad es que me llama mucho, pero claro, tengo una sensación de que soy malísimo y que me va a... O sea, soy malísimo con pues eso, Preacher, que tampoco he jugado mucho, ¿sabes? Y ya me gana con la gorra y me imagino que si me voy a un sitio donde han jugado 200 partidas, es que me da hasta lo típico de vergüenza de que hayan perdido 20 minutos conmigo, ¿sabes? Pero en algún momento se tiene que empezar, así que... Eso me han dicho todos, ¿sabes? Y yo creo, y ahí están quedando todas las semanas a jugar, y además en distintos sitios, en Generación X, o sea, en Generación X no se han quedado, pero bueno, en Arte 9, en el Playbar, en esto, ¿cómo se llama? En Mecatol, o sea que Playbar no existe, ¿no? Pues están quedando ahí en el Replay Café ese. Entonces, bueno, incluso llega el punto de que me está ahí picando el gusanillo de cogerme un viernes e irme a echar ahí 3 partidas de esto y tal. Pero soy tímido en el fondo. Entonces, no lo sé, lo mismo lo hago porque me llama mucho el juego. En realidad te lo vas a pasar muy bien, ¿eh? Porque no van a perder el tiempo contigo. Vas a perder tú más el tiempo con ellos. Vas a ver cómo te vapulean y ya está, no pasa nada. Bueno, pero si se aprende y tal, no, la historia es que claro, yo jugaría con el mazo de... Bueno, luego me hago un lío, tío, con Startup, el Legacy, el no sé qué, los modos de estos de juego, de lo que vale, lo que no vale, los ciclos que han sacado, porque ahora mismo el modo estándar, es el estándar creo que es como las 2 últimas colecciones más la básica, no sé. Pero claro, ahora mismo el modo estándar ese creo que mezcla como el último ciclo de que sacó Fantasy Flight con el nuevo ciclo que han sacado estos, más el base. Y yo, no sé, me hago un lío del carajo, tío. Yo dame el mazo de inicio y ya está, y juego con eso, porque eso, no sé, me hago un poco de... Bueno, lo típico que tienen estos juegos, ¿no? Que, claro, tienen que tener esa profundidad para el que está metido en ellos, porque si no, no tiene ninguna gracia, pero para el que no está metido, pues como que es un poco cuesta arriba, ¿no? Claro, porque este grupo, por lo que cuentas, juega un poco, o sea, no juega con, no es un grupo que se haya creado a raíz del Nisei. Sí, que... sí, sí, sí, es el, o sea, a ver, gente que tiene es... todo, el material, claro, mucho... mucha gente viene del antiguo juego tal, pero es el grupo, de hecho yo estoy en su grupo de WhatsApp, yo estoy en ese grupo, habrá mil, o sea, habrá mil sitios y hablarán por mil sitios, yo estoy en ese grupo a raíz del pedido conjunto que se hizo y a raíz de eso... es que justo estoy viendo que ahora estaban planteando torneillos con promos y cositas y tal. Dice que están yendo de media entre 8 y 12 personas todas las semanas a jugar. O sea que, bueno, ya hay un movimiento. Y creo que en Barcelona es más todavía. Entonces, hombre, a ver, al final es una forma de explotar un poco un juego que te mola y de tal, ¿no? Esto se está intentando mover también para hacerlo con Arkham Horror LCG aquí en Madrid. Para después de verano y tal, y se está moviendo, pues eso, buscar un poco locales, que sea un sitio, pero bueno, hay que encontrar un buen sitio, con buenas mesas, tal, que puedas tomar algo, comer, beber, tal, y echar la partidilla, y en plan para una vez a la semana, y a mí me llama mucho la atención, porque sí que es verdad que, joder, a mí me ha pasado ahora, llevábamos, pues, no me acuerdo, pero lo hablamos igual desde octubre o septiembre sin jugar, y yo he vuelto ahora a jugar, y las primeras partidas, no es que ahora... esté haciéndolo de lujo, pero sobre todo las primeras dos partidas eran como tal, y te da rabia, ¿no? Pues es como cualquier, yo qué sé, pues como si sales a montar en moto ahora después de todo el invierno, o como si, yo qué sé, cualquier afición que te mole, pues al final, si se te da mejor, lo disfrutas más, y yo creo que es una oportunidad muy guay. Pues nada, un día nos vamos. Pues listo. Nos vamos, ¿vale? Que no va él solo. Van a un sitio donde den cervecillas. Sí, seguro. Entonces, ¿qué preguntas? Seguro. En fin, pues nada, yo mi Rewind se ha acabado. No sé si queréis hacer algo más. Bueno, tengo ahí el Race for the Galaxy, que jugué una partida en solitario contra el bot. Que el bot que trae, porque me compré todas las expansiones y eso, el pack ese que ha sacado, que la verdad es que está muy guay. Podría ser un follow este. Han editado el... Sacaron, además que Oka sacó el Race for the Galaxy. Y luego ha sacado una caja de expansión con todos los el primer ciclo, que le llamo el ciclo no sé qué, que bueno, básicamente son las tres expansiones que salieron originalmente para Race for the Galaxy, que es como un ciclo cerrado. Y además a un precio, la verdad es que competitivo y tal. Entonces, yo ya lo, sabes, con eso lo tienes todo, yo lo tengo todo en la caja del básico, enfundado, y ya está lleno la caja. Ya hay juego para rato, tengo ganas de jugarlo, la verdad, mucho. Y jugué una partilla contra el bot y me barrió entero. Y el bot luego no es tan complicado. O sea, es muy complicado de entender al principio, de una simbología muy loca, pero luego súper fácil de jugar, ¿eh? La verdad es que mola. Y me barrió, claro. Pero bueno. Yo tengo alguno que comentar, pero es que no sé si hicimos reseña o no. Y no lo he encontrado en los juegos, en la magnífica entonces, web entonces que no, tenemos. Entonces no, porque mi web no falla. No falla. Vale, pues no sé si hablar rápidamente de... Bueno, básicamente es Thunderstone Quest. ¿Vale? Pues a lo mejor sí hablamos de él. No sé. Habla de él. Dice, habla de él y no sabía de cuál iba a hablar. Thunderstone Quest es un deck building, ¿vale? Si no lo hemos hecho como reseña, ya vendrá como reseña. Que igualmente... dicen que yo soy así, pero Pablo me lo... Hicimos varios intercambios en los que hemos perdido todos un poco y sí. Entre nosotros, entre Pablo y yo, y este me tocó a mí el lote gordo. Y muy guay, la verdad es que me he vuelto a ponerlo a jugar, he estado mirando un poco el modo campaña, que el modo campaña es un poco de risa, pero llevaba también tiempo queriendo jugar a Thunderstone Quest y no encontraba el... Pues esa ventana de oportunidad que hemos hablado varias veces en el podcast. Y el otro día, igual, estaba con mi hermana y dice, no, quiero jugar un juego de... A nosotros nos gusta mucho jugar a los deck building. Y dice, va, un deck building. Digo, perfecto, pues venga, Thunderstone. No tengo prácticamente ninguno. Pero este llevaba tiempo queriéndolo jugar. Y la verdad es que hacía casi 2 años que no lo jugaba, ¿vale? Porque la sí. última vez que lo jugué fue contigo y con mi hermano justamente en el 2020, me parece. ¿Tanto hace, tío? Sí. Joder, como están haciendo viejos a un ritmo... Sí, sí, increíble, ¿eh? Pasa el tiempo, la pandemia no la hemos visto pasar. Y justamente tenía un buen recuerdo del juego, quería jugarlo, ya lo había jugado previamente en Mecatol varias veces y tal, y es eso, de la última vez, 2020, pues lo empecé a jugar y muy divertido. Y hablaré de él en reseña con el modo solitario, porque eso es otro tema aparte. Uh-huh. Y el otro que así rápidamente es que yo sigo con gracias a Pablo. Es que te tengo que dar las gracias por todo hoy. Joder, es que es increíble. Soy un tío majísimo. Increíble. ¿Queréis hacerme el perfil de Tinder, por favor? No. Yo sigo aquí de sujetavelas mientras, no os preocupéis. No. Pero sí que es verdad que te tengo que dar las gracias porque gracias a ti compré los mazos del Señor de los Anillos. Joder, es que eso... ¿Vale? Esa... Sí, sí, porque esa, si no llega a ser por Pablo, eso, vamos, no llego a comprarlo, nada, ¿vale? Hubiera pasado bajo tu radar totalmente. Efectivamente. Qué poca vergüenza. Entonces, no, por lo es menos, verdad no que... Por lo menos, bueno, según él, los compró para mí, ¿sabes? Bueno. En realidad, sí. Efectivamente. Vamos a ver, no los he comprado para mí, pero bueno, el caso no es para quién los comprara, ni cómo los compran, ni la situación absurda aquella. El caso es que he vuelto a jugar algún ciclo entero con un mazo de los que compré y un mazo preconstruido por mí. Y es verdad que a veces, bueno... Que están bien hechos los de la... No, justamente. Hay veces que sí y hay veces que no. Depende de las misiones. Porque, por ejemplo, hay uno que va a tener una amenaza muy alta y eso puede llegar a ser contraproducente y en algunos escenarios lo es. Entonces, como que tienes que equilibrar un montón. Bueno, el caso es que, aún así, todo me lo estoy pasando muy bien con los mazos preconstruidos y uno hecho por mí. Y me he vuelto a hacer un ciclo y muy, muy divertido. O sea, tengo ganas de que saquen lo que me falta para poder seguir. E incluso me estoy planteando empezar la saga otra vez. Porque las sagas están muy guays y eso de ir incrementando mola mucho. ¿Y qué es lo que te falta? Me faltan tres ciclos. Ah. Es que uno me falta la mitad y... Pues ese te lo vas a comer. Claro, ese me lo voy a comer, o sea que me faltan tres ciclos, porque ese me lo como. Sí, bueno, sí. Bueno, pues ya está. Ahora les solicites a Pritchard y les dan un follow. En fin. Vale. Bueno, si sabes que... Ahora viene. Que hay una tienda en Estados Unidos, Game Center, que era donde imprimían antes los Spring On Demand, Fantasy Flight. Y ahora es tienda y demás. Y han sacado los mazos de pesadilla y no sé qué más. Pero vamos, ya te veo que ya estás haciendo clic. Así que ya. Gabriel acaba de palmar 200 euros. No. Los mazos de pesadilla. Además, no es curioso. Es de los pocos LCGs que tengo en castellano. Y eso lo voy a mantener así. Y además tengo ya algún mazo de pesadilla y no... Tampoco es una necesidad. Además, los mazos de pesadilla no son una necesidad ahora mismo para mí. ¿Vale? Con ese nombre, desde luego, a mí no. Claro, te hace los escenarios bastante más difíciles. Entonces, bueno. No es un juego fácil, per se. No es que sea fácil, es que tampoco le voy a dedicar tanto tiempo como para poder llegar a ese nivel de decir, me paso los mazos de pesadilla. Y yo con hacerme a lo mejor en modo normal uno de los ciclos ya me doy con un canto en los dientes. Muy bien. Pues nada, pues se acabaron los rewinds, pues reseñas, o bueno, lo que queráis, además. Da igual todo. ¿Tú qué? ¿Tú tienes algo aparte de preguntas? ¿O? Pues poco. A ver, tengo... A ver, el Sentinels of the Multiverse, no sé si en su día hablaríamos de él, seguro, porque me gusta mucho. Pero voy a jugar un poco más a la edición nueva y hablamos de él, pero vamos... Yo tengo ganas de jugar. Cuando esté Gabriel con un filler en la casa rural, jugamos. Te voy a decir una cosa. Ya que soy tan espléndido, te regalo el antiguo y no vas a perder nada. Y te lo regalo para ti. ¡Qué miedo! Joder, no, miedo, ¿por qué? Te lo regalo, en serio. No, porque, a ver, yo hasta ahora estoy esquivando estas balas. De los regalos estos envenenados que os hacéis entre vosotros. Porque son envenenados. Este no es envenenado. Estás diciendo... Pues si lleváis echándose en cara los regalos desde que hemos empezado a grabar. Pero no es envenenado. Lo que es que te regala el otro porque lo mismo se compra el nuevo. Es que ya está metiendo en la cesta el nuevo. Pero claro, no se puede comprar el nuevo si tiene el otro. Entonces, si el otro no lo puede vender porque se vende fatal. Y por no andar peleando. Yo me estoy liando. ¿Quién le está haciendo el favor a quién? ¿El que me lo regala o yo que se lo acepto? Vamos a ver, tú quieres jugarlo. Y Pablo ha dicho, estoy jugando al nuevo y tal. Y dices, eso quiero probarlo. Te voy a hacer un favor. No hace falta que juegues al nuevo. Te regalo yo el antiguo y vas a tener la misma sensación. A ver, no voy a hablar ahora del juego, pero el nuevo tiene algunas ciertas ventajas que creo que le van a molar a Pritchard. Entonces, como quiero que le guste el juego, por favor, que pruebe primero el antiguo. O sea, el nuevo, ¿verdad? Que probé primero el antiguo y comparé con el nuevo, no, y ya está. No, no, no. Bueno, ya hablaré. Todo esto era, no voy a hablar del Sentinels. Sí, sí, yo lo voy a dejar aquí. Pero juega, muy bueno, muy chulo. Vale, no, pues yo podría hablar del Aliens Bajant este, que además lo habéis jugado los dos, yo creo, ¿no? Así que un poco guay. Esto es un juego que lo edita Upper Deck Entertainment, que estos son los de las cartas de los... Estos son los, ¿no? De Legendary, los de... ¿no? Los de Legendary también, ¿no hacen, sí, béisbol y mierdas de esas? Sí, sí, eso es. Empezaron con CCGs, con Collectible Card Games. Por eso. Y... Sí, pero bueno, que hacen coleccionables de cartas de deportes, o sea, que no son juegos. Sí. El diseñador es Ryan Miller, los artistas no están mencionados y la verdad es que no me extraña porque no es un juego que destaque por su arte. Sin embargo, sí que empezaré por decir que la edición mola bastante. Viene como en una caja de munición en un formato un poco extraño, pero que encaja todo. Lleva ahí unos insertos personalizados, pero que funcionan bien, con su tapita, tal. Entonces está bastante... La edición está muy chula. Las cartas son de calidad, todo muy guay. Y... Joder, me acabo de acordar de que... Bueno, la edición está muy chula, el arte de las losetas y todo eso quizá es demasiado soso, las cartas, bueno, tampoco es que sea una locura, pero no es tan mal, estilo los Legendary de Alien y todos estos, pero lo que sí que tiene es una de las peores decisiones del mundo, que yo la entiendo, pero claro, no tal, que es que el manual viene troceado en 4 partes, ¿vale? Para los 4 jugadores, entonces hay una que es como, y entonces te viene el sargento, no sé qué, pues a cada jugador le asignas un rol y le das su trocito de manual, que su trocito de manual son 2 páginas, no es más. Pero entonces hay uno que tiene el setup y cómo disparar, hay otro que tiene cómo se gana y yo qué sé, y cómo te mueves, y hay otro que tiene tal, entonces está el manual troceado por todas partes. Que, claro, en una situación ideal en la que tú te sientes a jugar con 4 personas, sí, puede molar porque le has sacado uno el manual y de hecho tienes un poco la sensación de que tú no tienes toda la información cuando vas jugando, te lo tienen que explicar pero que no lo tienes claro porque no tienes el manual y puede incluso molar la sensación de ponerte a jugar y tal así. Pero claro, eso no se va a dar porque nunca, o sea, tiene que ser que tu casualidad que la primera partida juegues 4 personas y todos quieran leerse el manual, todos sepan inglés y todo tal, ¿no? Lo normal es que se lo lea uno o tal. Entonces, bueno, es como una idea rocambolesca, que tampoco es súper grave porque al final no es tan grande, pero yo, por ejemplo, para aprender a jugar y tal, pues como era en solitario además, pues con 4 manuales dando para adelante y para atrás. Pero bueno, vale. Que ya te digo que son 2 páginas cada uno, pero bueno, es un poco raro. Pero bueno, como curiosidad. O sea, es una gilipollez como un piano, pero a mí me gustan este tipo de aventuras que se toma la gente. Lo que he dicho antes de los optimistas, pues este es un optimista el que ha sacado esto. Pero bueno. ¿El juego de qué va? Pues básicamente estamos entrando, creo que representa más o menos Aliens 3, creo que es 3, ¿no? La que van... No, 3 es la 2, ¿no? La que... Porque la 3 es la que es la de la prisión, ¿no? La 3 es la de la prisión, sí. Claro, yo creo que esta es la 2, que es la que van al... Bueno, que va el equipo de asalto, entra en el complejo este de los colonos, ¿no? Y spoiler. Sí. Entonces yo creo que representa un poquito más ese ambientillo, ¿no? Porque es verdad que, por ejemplo, una cosa que tiene rara la saga de Aliens es que el primer Alien es un Alien y parece absolutamente invencible y luego, por ejemplo, en la 2 hay tropecientos mil Aliens y van cayendo, ¿vale? Que son militares, entrenados y tal, pero bueno. Y esto representa un poco eso. Entonces tú, las losetas básicamente son unos pasillos que haces una matriz de losetas y tú vas explorándolos y tienes que ir revelándolas y buscando unos objetivos, ¿no? En cada partida hay... creo que son 3 objetivos y los objetivos tienen a su vez 3 puntos que completar. Básicamente tienes que encontrar 9 losetas que tienen un simbolito de objetivo, ¿vale? Entonces cuando encuentras las 9 ya luego sales por la puerta y has ganado, ¿no? Entre medias van saliendo aliens, ¿vale? Por tal, y hay un track de alien que va haciendo que se activen los alienígenas según va avanzando y también hay un... También ese track de Alien también va metiendo más cartas de alienígenas, tal, porque un sistema que tiene activación, esto que es bastante chulo, se parece a Leon Sen, es que hay un mazo de activación en los que hay, claro, tú cuando juegas, aunque juegues en solitario, como mínimo tienes que jugar con 2 equipos, cada uno lleva un, como squads, ¿no? de militares, y uno es el jugador rojo, otro es el amarillo, total. Entonces tú coges, tú, por ejemplo, si es rojo y amarillo, el jugador rojo y el amarillo, coges tres cartas del jugador rojo, tres cartas del jugador del amarillo, una que es como un comodín, y luego empiezas la partida, no sé si con dos o tres cartas de aliens. Todo eso lo barajas y vas revelando carta a carta hasta que, o sea, vas revelando alguna carta y dices, activa los aliens, pues haces la fase de los aliens. Si activan el rojo, pues activa el rojo. Con lo cual nunca sabes quién va a ser el siguiente en activar, ¿no? Entonces eso se parece mucho a Leon Sen, yo creo, ¿no? Y eso le da una incertidumbre así bastante chulo. Es súper rápido porque el turno es moverte y hacer una acción, básicamente. Y las acciones son o disparar o recoger un token de estos de tal o derribar una barrera, que hay unos pasillos así que son un poco más complicados y tal. Y nada, y cuando ataca, y luego tienes tu squad, que normalmente al principio se compone por un personaje con nombre, por así decirlo, que tiene alguna habilidad especial, pues Ripley o el que sea, ¿no? Y luego unos grunts, que le llaman, como unos, bueno, morralla de esta, de tal. Y bueno, pues eso tienen un sistema de activación que tienen que recargar, no puedes estar disparando todo el rato y tal. Y básicamente es eso, ¿no? Empiezan a llegar, los aliens están representados por dados. Cuando disparas a un alien, lo que haces es coger el dado, y si sale un resultado en blanco es que lo has matado, pero si sale, tiene un resultado como de garras, que es que entonces te hace daño, y tiene otro resultado que tal. Entonces, muy sencillo, súper rápido. Y el juego, la verdad es que es muy entretenido, es muy divertido, está muy bien para jugar en solitario. Y quizá mi duda es que puede quedarse un pelín corto y repetitivo, ¿sabes? En un momento dado, creo que... Porque las misiones no son diferentes. O sea, tú sacas unas cartas de misión que lo que te dan es que cada vez que consigues un token de misión, lo pones en una de esas cartas de misión y te dan como una habilidad especial de un solo uso. Pero no cambia la partida prácticamente, ¿no? Entonces es lo que yo creo que le falta al juego, un tema de que haya que hacer cosas diferentes en cada partida. Sí que yo me lo he pedido ya, hay una especie de expansión fanmade súper currada, con dados personalizados, que si ácido, que si le torretas, que si la reina, que si no sé qué, y que además viene con una campaña que cambia un poco los objetivos y la manera de jugar cada partida. Y esa me la he pedido ya, bueno, me llegan las cosas y tal, y quiero darle caña, porque el juego sí que me ha parecido... No en ese, no tanto, o sea, no tan guay, tal, pero ese rollito de haberlo simplificado y haberlo aligerado todo, estilo, me recuerda, no se parece en nada, ¿vale? Pero a lo que pasa con el chulo Death May Die, ¿no? Que tu turno es pim, pam, pum y listo, ¿sabes? Y este es exactamente lo mismo, pim, pam, pum y listo. Y dices, bueno, joder, pues es que el juego tampoco tiene tantas decisiones, tampoco tiene tanta profundidad. No, pero te has pasado 40 minutos súper divertido, tirando dados, no sé qué, con tensión, con no sé cuántos. Tiene una manera, la primera partida que jugué, yo que jugué una con Gabriel, que nos resultó bastante fácil, pero tiene una manera fácil de ajustar dificultad, y luego también es dependiente del azar, ¿eh? Porque como empieces luego jugué una que empecé a sacar ataques de los aliens y me empezaron a reventar a los bichos. Tiene una cosa bastante chula sobre cómo te mueren los personajes, que es que tú les vas poniendo, si tienen por ejemplo cuatro de armadura, les pones unas fichas boca abajo de herida, por así decirlo, ¿vale? Y esas fichas van boca abajo. Cuando ya pasan de la cuarta, porque tiene cuatro, por ejemplo, pues ya cuando pasa la cuarta, en vez de poner una más, o sea, no es que se hayan muerto, pero en vez de poner una más, lo que haces es dar la vuelta a una de las fichas que ya tienes puesta. Y esas fichas pueden estar en blanco o pueden mostrar que un Killet in Action, ¿no? Una calavera y que ya está muerto, ¿no? Entonces, nunca sabes tampoco cuándo vas a morir. Es como de... No hay una seguridad de si me hace una herida más, muero. No tiene por qué. Entonces eso, o sea, tiene como una serie de decisiones. Por ejemplo, la del manual es muy mala, pero la de la activación está muy chula, la de cómo mueren los tíos está muy chulo, la de cómo se activan y recargan armas y disparan y todo eso está muy bien, ¿vale? Pero es verdad que luego tu turno se reduce a muchas veces a muevo y disparo, ¿sabes? O muevo y hago no sé qué. O a veces ni muevo porque estoy en una casilla con aliens, no me puedo mover, entonces mi turno es solo disparar, tal. Entonces el turno es muy, pero claro, va súper volado, va súper rápido. Y ya no hablo más, que llevo hablando un montón. ¿Qué os parece? Vosotros lo habéis jugado los dos, ¿no? Yo lo jugué contigo una sola partida. Y, a ver, en cuanto a lo que dices que se puede hacer repetitivo, no lo creo, porque el tipo de juego que es se presta a que lo disfrutes, en el sentido de te va a dar igual lo que salga porque estás matando aliens, y lo divertido es ver dónde salen, cómo salen, si la... carta en la que salen los aliens tiene alguna habilidad de que te putea. Tiene varias cosas en como juego que me gustan, que es el orden de turno, que sea aleatorio así, es bastante divertido. a mí eso, por ejemplo, del Ion Send me gustaba muchísimo y aquí me sigue pareciendo muy, muy divertido. Se ha copiado muy poco eso, ¿eh? Que es una mecánica que mola y la verdad es que se ha copiado poco. Bueno, porque lo tienes que adaptar, entonces a lo mejor no se adapta en todo tipo de juegos. Porque no juegas el mismo número de turnos, entonces bueno, es más enfocado a un cooperativo. Y sobre todo porque puede descompensar muchísimo, ¿no? Claro. En un momento dado, en un competitivo, claro. O sea, haces tú dos turnos, el otro lo hace uno al principio o dos al final y le pisas casi todas las acciones, entonces es difícil. En un colaborativo es más fácil implementarlo. Pero lo que dices tú, lo de las heridas, a mí me ha parecido muy, muy guay en el sentido de, vale, has llegado al límite, pero no sabes cuándo se te va a morir. A lo mejor puede ser que le des a tenga 4 y le des la vuelta a las 4 y está en blancas. Y puede ser que al otro que tenía, yo qué sé, X, le des la vuelta a la primera y se te muera. Entonces, te deja ahí esa incertidumbre de si vas a poder seguir o no. Mira que eso pasa en el Nemesis con los aliens, que mola mucho cuando les disparas. No está claro que les mates porque vas sacando una carta a ver cuántas heridas tienen. Y sin embargo, esta me parece mucho más limpia, tío, esta mecánica de... ¿no? Que es un token y cuando te pasas del límite en teoría empiezas a darles la vuelta y a veces si en la primera ya muere ya a lo mejor hay un 50% de muertes, ¿sabes? Entonces, pero puedes tener mucha potra, eso mola mucho. Me parece más limpia que la del Nemesis, pero es el mismo concepto de que no está claro cuándo va a morir alguien. Sí, pero como que aquí es más azaroso, ¿no? Por el número de fichas que le puedes ir poniendo y de dónde la sacas. En el otro siempre es 1, 2, 3, 4. O sea, quiero decir que siempre sabes que va a haber un porcentaje más alto de que pueda morir con 2, con 3 o con 4. Entonces, bueno... es verdad que el juego no te mata, no o sea, quiero decir, no es... una cosa que digas tú ha innovado o está genial o lo no, pero lo que es lo disfrutas bastante, si encima te gusta el tema Alien creo que es cojonudo y encima, ¿qué es eso? Que puedes adaptarlo, o sea, durante la partida vimos que se podía adaptar de manera casera con mil diferentes normas que no romperían el juego y puedes adaptar la dificultad, puedes jugar con más personajes en vez de con más grunt, o sea, se presta a que lo puedas adaptar tú de cualquier forma para disfrutarlo. O sea, no es un juego que sea muy cuadrado y cuadriculado y que no te puedas salir de las reglas. Todo lo contrario, creo. O esa es mi opinión y mi percepción, vamos. Yo lo jugué hace... Lo estaba mirando, lo jugué hace un año una sola vez. Y tengo el recuerdo de que me pareció, primero, divertido. Segundo, lo que ha dicho Gabriel, que es... de los juegos que habré jugado que intentan reflejar lo que es Alien sin recrear las películas, como pueda ser precisamente el Legendary, ¿no? Que te recrea las películas de una en una y tal. Sí me pareció que lo reflejaba bastante guay y estoy intentando hacer memoria. El tema de... El famoso tema del radar, ¿no? De la localización, de por dónde te venían bichos y tal y cual. El juego lo representaba de alguna forma, ¿no? Sí, porque tú cuando activan los aliens hay una carta que dice dónde aparecen más aliens. Y entonces te dice en la fila tal, el no sé qué, entonces vas rellenando. Y los aliens, si están adyacentes, cuando mueven, si están adyacentes a unidades, se van a la unidad y la atacan, ¿no? Pero si no están adyacentes, lo que hacen es intentar escapar de la nave hacia el exterior, ¿no? Hacia la nave en la que has venido tú o algo así, como intentar escapar de la base. Y hay un punto que, claro, todos los dados que salen de la base, lo que hacen es que se quitan. Y si en algún momento, o sea, salen del juego. Y aparte, además, cada vez que salen aliens de la base, o sea, mueves el track de aliens más hacia arriba. Con lo cual, básicamente, representa muy bien ¿cómo se llama? Es que lo sé decir en inglés, pero el... que te satura de aliens, el overflow iba a decir, pero es que no sé cómo en español, de aliens, ¿no? Que cada vez hay más y es una bola de nieve, pero claro, aquí es una bola de nieve que mola porque es lo que tiene que ser, ¿no? Que cada vez hay más, no los puedes contener. Hay un momento dado en el que a lo mejor tú dices, no, es que tenemos que ir a completar misiones, pero es que o voy a matar a estos que están a punto de escapar o de repente se nos escapan 5 dados y es un marronazo tremendo, ¿no? Y depende de que si activan los siguientes, o sea, tú a lo mejor dices, me muevo y en mi siguiente activación les mato. Pero claro, no sabes cuándo vas a activar la siguiente vez. A lo mejor se activan antes los aliens y se piran, ¿sabes? O ese tipo de cosas, ¿no? Mola bastante. Ya te digo, yo tengo buen recuerdo de él y como una opción muy... A ver, estás hablando de un juego súper ligerito que le podrías sacar prácticamente a cualquiera, explicárselo en un momento, jugártelo en 45 minutos, una hora. Y que si quieres eso, pues recrear... A mí me pareció que recrea, joder, en aquel entonces pues ya habíamos jugado, pues eso, le de Legendary... Némesis, tal, y dices, o sea, sin necesidad de eso, de sacar ningún monstruo ni de tal, pues, no sé, con un productillo muy chulo que le recomendaría a gente poco, o sea, que no necesariamente tenga que ser en plan super hardcore y no sé, y un buen recuerdo, vamos, o sea, casi un fillercillo, vaya. Pues se puede dar nuestra partida fue muy sencilla, pero se puede dar el caso contrario, o sea, sí. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque la partida se te puede dar de cara como se te puede poner cuesta arriba y no hacer nada, o sea, depende de cómo te empiecen a salir, depende de cómo te empiecen a hacer heridas, depende de la suerte que tengas tú en las tiradas de los aliens, en realidad, si se van, si los matas o no. Sí, pero me refiero sencillo de reglas. Sí, es sencillo, pero es que a lo mejor se te hace dos partidas bola de nieve y dices tú, venga, hasta luego, que para sufrir tampoco, ¿sabes? Es que me pasó lo que dijimos, jugué contigo y dije, pues está facilito y tal, y de repente, y dije, voy a meterle una carta más de inicio para que sea un poco más difícil, y de repente empecé a sacar malas tiradas en los primeros turnos y dije, madre mía, no hacía falta la carta de inicio. Claro, depende de las tiradas que hagas también, claro. Claro, la tirada no es solo que el bicho te hace herida, que dices, bueno, el bicho me hace herida, es que no lo matas tampoco, no lo quitas, con lo cual sigues sin poder moverte, sigues sin poder dar, ¿sabes? Entonces, o sea, hay una diferencia brutal entre sacar blanco o sacar ataque del alien, porque claro, blanco es que lo matas y no te hace daño, y el ataque es que te ataca y no lo matas, o sea, entonces es la diferencia, y no te puedes mover porque estás bloqueado, tal, la diferencia. Pero había un sexto, ¿no?, de posibilidades de que te atacara el alien, creo, o dos sextos. Sí, hay dos, creo. Pues no te puedes imaginar, empecé a sacar como loco. Tú vete preparándote, Gabriel, que esto de la suerte y el azar va rulando, ¿eh? A mí no me vuelve, sí. Luego te va para ti. Por supuesto. Bueno, pues eso ha sido Aliens Bajant de Upper Deck, y desgraciadamente creo que está un pelín complicado de conseguir ahora. Pero bueno, luego no es muy caro, ¿eh? Son como 35€, una cosa así, y creo que merece la pena, la edición está chula. Muy bien, pues nada, siguiente reseña o lo que sea. Venga, Gabriel, dale ahí. Tú plato no tienes fuerte. Nada, Pritchard. No sí, nada. Pero yo tengo un entremesillo, un postrecillo, el licorcito de después. Pues vamos a hacer la reseña a Ark Nova, ya que está salido en castellano y está de moda. Vamos con Ark Nova de Matías Vigue, y los artistas ahí Loic Billó, Denis Lausen, Stephen Bicker, Christoph Tisch, y esto lo publicó Fjordland Spiele, ¿no? En Essen del año pasado. Bueno, básicamente es ¿qué mecánicas tiene esto? O sea, es una gestión de mano, colocación de los setas y gestión de la puntuación final, vamos, y de las cartas que te pueden dar puntuaciones. Pero básicamente en el turno del jugador puede realizar una acción, ¿vale?, de las 5 disponibles que tiene, y dependiendo de dónde esté colocada en su tablero, que tiene diferentes espacios que van del 1 al 5, el 1 al 5 representa la fuerza con la que vas a ejecutar la acción, resuelves la acción, que las acciones hay diferentes, que pueden ser o bien coger cartas o construir jaulas de animales del zoo, o bien bajar animales, o bien hacer asociaciones. Y creo que se me olvida una, que no sé... La de los proyectos, eso. La de los sponsors, ¿no? Eso, sí. Los sponsors. Y cada una de estas acciones durante la partida se van a ir mejorando y vamos a tener las cartas mejoradas, pero no se van a mejorar las 5 cartas. Siempre va a haber una limitación al número de cosas que vamos a poder ir mejorando, pero con todo, ya sea con las cartas, que solo vamos a poder ir mejorando 4, ya sea con los partner zoo, los zoo amigos, que solo vas a poder tener 4, vamos, las limitaciones son diversas. Entonces no te permite ir a mejorar todo, a conseguir todo, sino que vas a tener que ir haciendo elecciones, y eso hace que cada partida sea muy diferente y esté enfocada a cosas muy diferentes. Ya de por sí, con las bonificaciones de final de partida, las cartas que vas teniendo al principio, con lo que va saliendo en el display, que son un poco las carpetas de animales que pueden estar disponibles o que tienen otros zoo que puedes adquirir, se van dando situaciones muy muy diferentes por lo que vas robando, por lo que vas consiguiendo y por la manera que vas evolucionando tu zoo, porque aquí se trata de construir el zoo no solo más bonito y con más atractivo, sino más eco-eficiente o eco-animal friendly o como quieras verlo. O sea, que el nivel de conservación del zoo con respecto a los animales sea el mayor posible. Que liberes animales a la libertad, etc. Entonces es un juego que, por una parte, de combar lo máximo posible para puntuar al final de la partida, y con una particularidad de que el final de partida se desencadena cuando tus dos contadores se han cruzado, y ahí es cuando podemos obtener puntuaciones negativas, porque lo que se suma es la diferencia entre los dos contadores. Y lo habéis jugado ambos, además. Venga, pues yo le he pegado un par de partidas. Vaya por delante, muy chulo. O sea, me ha parecido muy chulo. Me parece. Estaba mirando ahora el peso, que estaba viendo que es un 3,70. Lo comentaba el otro día con Gabriel cuando terminamos la partida, que digo, joder, es que es el tipo de euros que me mola. O sea, ese equilibrio de dificultad sin ser demasiado, ni demasiado sencillo, ni demasiado complicado, ni sobrecomplicado. Tiene una mezcla de mecánicas, la comparativa, lo habéis escuchado por 40.000 sitios con el Terraforming Mars, porque efectivamente, pues sí, pues es un mazo gigantesco de cartas. Yo para bajarme un mapache necesito tener un símbolo de, yo qué sé, de ciencia, otro de tal, que tiene que estar en mis mismas cartas, que el propio mapache va a tener otros símbolos para después poder bajarme otras cosas. Pero me parece que brillan dos cosas. Uno, cómo está integrado eso con el hecho de tener un tablero personal, que es tu zoo, en lugar de como en Terraforming, que tienes el... Creo que Gabriel ha intentado evitar la comparación, no sé si a propósito o la ha salido solo, pero yo no puedo evitarlo. Es en Terraforming, vas al planeta, tienes ahí, vas poniendo los setas, vas poniendo los océanos, tal, aquí vas haciendo tu rollo. Necesitas pues eso, pues los recintos, el recinto, el para bajar el mapache necesito el recinto de 4, el haber tenido un investigador de ciencia, montar, no sé qué. O sea, cómo vas combando tal, me parece que es, o sea, la mezcla de mecánicas, el tema de cruzar los tracks, es, lo hablábamos el otro día, es, se ha visto en el Ganges para puntuar y para tal, tienes dos tracks, empiezas cada uno por un lado, cuando se cruzan, lo que ha dicho Gabriel, el tema del tablerito personal, el tema de ir desbloqueando iba a decir trabajadores, pero no son trabajadores, son los investigadores, ¿no? Los asociados, ¿era? Que son los que te permiten eso, hacer asociaciones con tus otros. ¿Y cómo casa todo? O sea, porque es que es como decir, bueno, vale, han cogido el tema de lo de las cartas y los combos y tal. No sería, evidentemente no es exclusiva, pero bueno, del Terraforming. El tema de la puntuación y de los tracks y tal, del Ganges. El tema del tablerito personal de 80.000 juegos y tal, pero cómo casa todo y cómo tal, está súper guay. Y lo otro que sí que no lo he visto, o si lo he visto no me acuerdo, en otro juego, es el tema de las acciones. Lo de que tú tengas 5 acciones y estén cada una en el puesto 1, 2, 3, 4, 5 y que yo cojo y hago la del puesto 3 con fuerza 3 y esa me baja al 1 y me empuja la del 1 al puesto 2 y la del 2 al puesto 3 y entonces... El cómo ir haciendo esa gestión de decir, ostras, yo quiero hacer un recinto de espacio 5 porque necesito meter un tigre y necesita espacio 5, pero para eso tengo que subir o tengo unos multiplicadores, que a lo mejor es la acción de construcción en el 3 y le meto dos multiplicadores, pues ya la hago como si estuviera en el 5. Eso me parece súper chulo. No solo eso, sino que además, por lo que ha dicho Gabriel, que se giran las cartas y puedes mejorarlas, ¿no? Pues, no sé. Una combinación muy, muy guay de mecánicas, como hablábamos hace poco, o sea, no se parecen en nada, pero hablamos hace poco del Witchstone, o como se diga, que lo mismo, ¿no? O sea, vale, pues con esto me pongo aquí, que subo este track aquí, y luego, o sea, muy satisfactorio, muy, muy guay. Vale, yo, mi opinión es parecida. Voy a darle algún palito porque alguien se lo tendrá que dar. Me gusta muchísimo la selección de acciones. Me parece lo que ha dicho Pritchett. No sé hasta qué punto es original, seguro que lo hemos visto antes, ¿no? ¿No? Que cuanto más vas tardando en hacer esa acción, pues más se va potenciando, con lo cual tienes ahí la decisión del turno de ¿la hago ya o espero al turno que viene? Tal. que se suma además con que tienes los tokens para poder modificarla en un momento dado y dices, no es que me interesa hacerla con potencia 4 y es el momento de gastar este token, tal. Tokens que además te dan a través de cartas o a través del turno, tal. Entonces, hay una gestión ahí de todo ese tal que me gusta bastante. Yo el tablerito en sí de tu zoo como es y tal, no me llamó muchísimo la atención y me pareció súper relevante. O sea, me parece que vas desbloqueando cosas y tal, pero que no sé, no me pareció como que tuviera yo que romperme la cabeza para... O sea, siempre colocabas y siempre encajaba algo, ¿sabes? No me pareció como una cosa súper espectacular. Mi sensación, que era fácil de llevar, ¿vale? No, a ver, en un momento dado puede ser que quieras bajar un animal y no tengas jaula, pero que es cuestión de una acción después, coger, comprar la jaula y tal. No me pareció como que tuvieras que hacer una planificación tal. Y era, pues lo pongo aquí... que me da este bonus y tal, pero como lo pongo aquí, como lo pongo en este otro lado, ¿no? No. O sea, ahí no vi una estrategia como súper a futuro, como sí veo, por ejemplo, en la de las cartas, ¿no? De, oye, pues voy a ir a... Claro, yo juego con Gabriel, juego de cartas, combos, tal, explicado en 10 minutos, aunque harían falta 25, pues digo, bueno, pues me cojo el combo, ¿sabes? Me salen las cartas, tal, y tengo un sponsor de esos que me da... Los animales pequeños los bajo más baratos o algo así, era algo así. Y tengo dos animales pequeños en la mano y pues ya está, pues a animales pequeños, ¿no? Empiezo así. Y vas y a muerte por el combo, ¿no? Juego de cartas, pues buscas un combo y a muerte, a ver qué pasa, ¿no? Y guay. Está muy bien. Es verdad que al principio, cuando lo ves, abruma un poquito de símbolos las cartas y tal, y dices, bueno, todo este lío y tal. Pero es verdad que luego viene, una vez lo entiendes, viene todo muy claro, está bastante bien. Y por darle algún palito, cosas que yo le veo, me parece demencial lo que ocupa, o sea, es absurdo. O sea, el tablero ese central y tal, pues sí, no se podía hacer de otra manera, que seguro que sí, pero vamos, yo no sé, con el track alrededor y unas cuartas puestas así, no lo sé, yo creo que se puede hacer de otra manera, que ocupe la mitad tranquilamente. Eso me parece absurdo. Y en mi opinión, claro, pero esto ya va un poco más con el tipo de juego que me gusta. Hay muchos juegos de combos de cartas que me gustan. Por ejemplo, Race for the Galaxy, por ejemplo, Res Arcana, por ejemplo. Y en mi opinión, Race for the Galaxy, Res Arcana, son juegos más limpios, ¿vale? Aquí yo diría que le sobran cosas. Es decir, que todo ese track, esa acción de, no sé, los sponsors, ¿no? Lo otro, lo de... las asociaciones, o que de repente te da una ficha que te desbloquea África, pero luego, no sé qué, lo de que se tengan, que haya dos tracks de puntos diferentes que se tienen que cruzar y tal. Lo de cuándo se acaba el turno y se hace un reset, pero es una acción que puedes hacer, pero que sube una o dos. Lo del café, ¿no? Lo que va así viendo y se hace el reset. No, nada en sí es súper complicado, pero es la suma de una cosa con la otra, con la otra, con la otra. No me parece, o sea, parte de la base que el juego me gusta mucho y creo que está muy bien. Pero en mi opinión, para el tipo de juegos que yo me gustan más, el Race for the Galaxy es como haber cogido aquí la mecánica de tu selección de acciones más las cartas y con eso haces un juego que te cagas. Y todo lo demás son cosas que añades como para decir, ya le voy a poner, no sé qué, ya era tal, ya era no sé cuántos. Que en mi opinión ensucia un poco el juego o hace que me guste más el Race for the Galaxy, porque ahí sí que es pum, pum, pum, pum, pum, pum, turno, tal, carta abajo, robo cartas. Y otro efecto que le veo, que creo que le veo también al Race for the Galaxy y le creo que tiene este, sobre todo en base al azar, frente... No al Race for the Galaxy, perdón, le veo al Terraforming más. Es lo de que no haya una acción de... O sea, que en realidad ves muy pocas cartas, ¿sabes? Hay una acción de robar cartas, pero tampoco es una barbaridad. Y ves un mazo tremendo y Gabriel y yo ayer, el otro día jugando, a lo mejor nos fundimos la mitad del mazo, lo que quiere decir que entre los dos cada uno ha visto un 25% del mazo. Y eso no es que sea malo per se, porque hay muchísimas cartas, pero lo que hace es que puede haber un azar bastante descomunal, que hay gente que los muy y tal se meten con el azar de este juego, porque si no te salen, no te salen, y al de al lado le sale el animal pequeño, y a mí me sale el triceratops, cuando no puedo, bueno, triceratops, el rinoceronte, cuando no puedo meter el rinoceronte en ningún lado, y sin embargo el otro tiene una jaula de uno y le sale el animal, o le salen los animales estos que van juntos en las jaulas, o lo que sea. Eso normalmente como... Es que yo siempre pongo el ejemplo del Race for the Galaxy, pero es que el Race for the Galaxy tiene una acción que es robar 6 cartas o 7, no sé cuántas, son 6 porque son 5 más 1. Sin bonus ni nada. Tú haces una acción que dices, quiero ver 6 cartas y me quedo solo con una. Claro, con eso en realidad estás viendo un montón de cartas y eligiendo muy bien las cartas que te quedas, ¿no? Y aquí no, aquí robas 3 y te quedas, robas 4 y te quedas con 3, ¿no? Con lo cual tengo una sensación de que al final juegas con lo que tienes. que, bueno, pues claro, Race for the Galaxy también son la economía del juego. Entonces, es que creo que este juego tiene una cosa que es bastante importante y es el tempo. El tempo y la adaptabilidad a lo que te llega. Es decir, te llegan animales de gran tamaño que no puedes bajar por lo que sea, pero también te llegan sponsors, también te llegan proyectos de conservación que tienes que intentar hacer con Bar. Y el tempo es gestionar las pausas de café. En la partida que jugamos con Preacher le tenía saturadísimo porque no hizo hizo una pausa de café en toda la partida. El resto las inicié yo. Entonces, voy a trabajar, tronco. Yo en el zoológico, o sea, tú todo el día en la cafetería, ¿esto qué es? Con lo que te gusta el café a ti, es raro eso. ¿Ya? No se tomó cervecita, eso sí, hay que decirlo. Solo se tomaba cafés. Entonces, es el hecho de temporizarlo y de aguantar la mano y de decir, vale, esta carta ahora mismo no, pero a lo mejor, y entiendo que esto lo hagan un montón de partidas, que no, que con una o dos no lo veas todo, pero me da la sensación de que todo eso que estás diciendo, o sea, no todo, sino la medida de veo menos cartas y el azar y no sé qué, eso sí que se puede gestionar bastante con todo el tipo de cartas que te ofrece el juego. Como puede pasar en cualquiera que sea de cartas y que vayas a robar de un mazo, puede ser que la partida se te dé horrible y que no te combe nada, pero es que eso te puede pasar en cualquiera. Y no por mucho ver cartas lo vas a paliar, porque a lo mejor sigues sin ver nada de lo que te comba. Y eso en Race for the Galaxy a mí me ha pasado. Si yo soy fan, sabes que soy fan de adaptabilidad más que de hacer drafts y todo eso para empezar los juegos, ¿sabes? Por ejemplo, lo digo mucho del Race Arcana. A mí sobre todo me frustra porque lo veo aparentemente, supongo que tal, fácil de implementar, ¿sabes? O sea, hacer una acción que sea simplemente robar un mogollón de cartas y quedarte una, que es que ya está. Entonces tú estás perdiendo una acción por una carta, pero por lo menos le estás dejando elegir al jugador mucho más su estrategia, ¿no? No solo es tal. Me sorprende que no ocurra, ¿sabes? Si no me equivoco, porque ya no me acuerdo, pero en el Ares Expedition, en el Terraforming Ares Expedition, sí que se ven muchas más cartas, porque sí que hay acciones, ¿no? Hay un track que es de robar cartas, ¿no? Una producción que es robar cartas. Y luego no tienes que pagar por quedártelas, como en el otro y tal. Entonces, como que sí puedes ir a ver muchas cartas, con lo cual, lo normal es que eso te sirva para poder ajustar más tu estrategia, ¿sabes? Claro, pero aquí cómo han hecho o cómo han intentado paliar eso, adaptando, o sea, mejorando las cartas. ¿Por qué? Porque puedes bajar animales, pero los puedes bajar de tu mano o de las carpetas. Puedes bajar proyectos de conservación o de tu mano o de las carpetas. Puedes bajar sponsor de tu mano o de las carpetas. Pero lo de las carpetas es algo que tampoco me pareció, porque no cicla tanto, ¿sabes? Porque no cogíamos, pero si tú en vez de coger a lo mejor del mazo empiezas a hacer snippet y coges de ahí, sí que vas a ver más. Entonces siempre se van las dos primeras y hay que ver que este juego también está adaptado para 4 jugadores y que es normal que no veas todo el mazo. O sea, si no a 4 jugadores ya estarías barajando a la mínima el mazo. Sí, sí, sí, no, tal. Yo es un poco, bueno, pues una sensación que me da de tal. Pero bueno, me pareció un buen juego, muy interesante. Para mí un pelín, o sea, es verdad que es una comparación difícil porque me pasa con la gran mayoría de juegos, para que siempre digo, vale, juego esto, me gusta mucho tal, o un Terraforming o lo que sea, y al digo, joder, pues que me juego un Race for the Galaxy, ¿sabes? O 3 Race for the Galaxy. Me pasa siempre porque, claro, Race for the Galaxy me gusta mucho y es muy buen juego. Entonces es verdad que casi siempre cualquier juego que salga de combo de cartas y tal, pues me parece que pierden la comparación. El único que no, pero que Preacher se tirara los pelos, pues el Race Arcana me parece que ya no pierde tanto en la comparación, ¿sabes? Claro, pero estos te ofrecen un poco más, ¿no? O sea, porque el Race for the Galaxy al final el asunto de Race es que es muy corto, pero más, no lo sé. Hombre, tienes más cosas que hacer. Aquí tienes mucha más planificación a largo plazo. El otro es más oportunismo. Ahí esa es un poco mi crítica. Yo creo que por ese tema de no ver tantas cartas y tal, yo veo más oportunista este, tío. Me sale el rinoceronte, pues hago las maniobras para bajar el rinoceronte. Hombre, si en el otro estás mirando todo el tiempo 7 cartas para quedarte una que te intentes combar, el oportunismo está en el otro. Es decir, de las que voy a intentar ver, ¿cuál es la que más me comba? Ese es el oportunismo. Aquí no te tienes que adaptar mucho más en lo que tienes. Es decir, tengo 3 proyectos de conservación, de uno de no sé qué, otro de no sé cuánto, de otro de no sé qué. Pues tienes que enfocarte a uno de esos. Pero no sabes lo que lo vas a ver. Precisamente, eso es oportunismo. En el otro es, yo voy a cartas tipo Alien, puedo estar robando del mazo como pasa en este o como tal, con la acción básica de robar y a ver si me tocan, y podría tener mucha suerte y que me toquen, pero si realmente quiero coger cartas tipo alien, tengo que hacer la acción de robar muchas, robo 6 y entonces ahí me va a salir una o dos de alien, pues me quedo con esta que es la que me encaja. Tal. Me parece, lo que pasa es verdad que el otro es muy corto, entonces la estrategia tampoco te voy a decir, no, es que es súper estratégico, ¿no? Porque entiendo que estás strat diciendo tal, ya se acaba la partida. Eso sí es verdad. Es un race for the galaxy, claro. Pero bueno, también es verdad que las expansiones, con el tema de los puntos y tal, hay un poco más de estrategia. Pero bueno, bueno, que no es una reseña race for the galaxy, pero no, que... Pero, y también lo que iba a comentar es que en la partida con Preacher, por ejemplo, jugamos con los mapas del zoo asimétricos. Eso mola, sí. De, y eso le dio... Sí, mola que trae un montón, además. Trae 8 y cada uno funciona de una manera diferente y tienes las bonificaciones puestas de manera diferente. Las de los proyectos de conservación, yo solo tenía 3, me parece, de que afectaban en el ingreso. Tenía más que eran de efecto inmediato, Preacher era al revés. Son muy asimétricas en ese aspecto y mola porque te ofrece mucha rejugabilidad. Ya te digo, he jugado ya unas 8 o 10 y ninguna se me ha parecido. O sea, es que han sido todas completamente diferentes. Eso es precisamente lo que yo quería comentar un poco, ¿no? Con respecto a lo que ha dicho Pablo. Primero, estoy de acuerdo en el tema de la producción. El juego podía ocupar la mitad tranquilamente. Luego, por darle otro palito, creo que no lo jugaría a 4 ni de coña, porque creo que se puede alargar innecesariamente. A 3 sí lo probaría, las dos las he jugado a 2. Y luego lo que el tema de la rejugabilidad, en este caso digamos un poco artificial o impuesta o tal, viene dada por estos tableros, por ejemplo, ¿no? El tema de que, bueno, de que tengas un tablero simétrico y unos cuantos asimétricos, pues lo típico para ir cambiando tal. Pero fíjate que es curioso que te escuchaba Pablo comentar un poco las partes negativas, ¿no? El tema, lo que para ti son negativas, que es el tema de la cantidad de cartas y que no se vean todas. El tema de que haya... O sea, no es tanto que no sean todas, sino sí, bueno, que no puedas buscar, sí, que no haya... un tipo de cartas, ¿sabes? Que no haya una mecánica para decir... Tipos de cartas, corrígeme si me equivoco, hay animales, los sponsors y los proyectos Pero tú puedes estar buscando un reptil europeo y es que no lo encuentras ni de coña. Te tiene que tocar de casualidad, ¿sabes? Claro, pero yo creo que eso es el error, el basar tu juego en decir, no, necesito... Puedes ir, claro. Tienes varios objetivos de final de partida, personales, públicos. O sea, yo creo que precisamente es lo que le da un poco de versatilidad y de rejugabilidad al juego. El hecho de que sean tantas cartas, que ni de coña las vas a ver todas. Yo, por ejemplo, las dos partidas que he echado, pues en una era liberar animales, en plan cogerlos, pum, liberarlos, tal. Y en otra, en la que eché con Gabriel, fue al revés. O sea, fui a sponsors, que el anterior no había hecho ninguno. No me parece que esté sobrecomplicado de forma artificial, como hemos comentado muchas veces de otros juegos, y como a ti sí comentabas que te ha parecido un poco, ¿no? Que te sobraban cosillas y tal. Es una cuestión de gusto, o sea, es lo que decía al principio. Sí, es de gusto. Para mí está justo en ese equilibrio de y que además que como que parece que todo encaja, ¿no? Que sí, que efectivamente vas mejorando, vas haciendo, pues eso, vas mejorando tu investigación. Aparte que luego, pues que, no sé, la tontería esa del tablero personal, el cuando vas poniendo, ir haciendo ahí, digamos, tu puzzlecillo, ir desbloqueando cosas que tienes en el tablero personal, pues son tonterías, porque son de un solo uso, por lo general, y tal, y desbloqueas, y, no sé. O sea, sí me parece que tiene sus sombras, como para mí sería el tema eso de, bueno, quizás un poco falta de interacción, pero que bueno, que tampoco es lo que se espera de un juego de este tipo o tal. Pero ya te digo, o sea, yo sí le veo sobre todo lo que ha dicho Gabriel, mucha rejugabilidad, mucha variabilidad. Es el típico juego que me apetece volver a jugar para explorar nuevas vías. Parecía, pues ahora voy a ir, a ver, siempre vas a tener un poco una guía, ¿no? Tienes tus objetivos personales, que llegados a cierto punto de la partida tienes que elegir con cuál te quedas. Los objetivos de final de partida, que son públicos, tal. O sea, eso te va a dar una orientación inicial. Pero sí que es verdad que te tienes que ir adaptando un poco. Y luego lo otro, lo que más te chirriaba a ti del tema de lo de las cartas, pues precisamente a mí, con respecto a Terraforming Mars, que hace un huevo que no lo juego y a lo mejor meto la pata, pero sí que me parece como más llevadero, como más agradable el decir, bueno, tengo cuatro cartas y simplemente tengo que descartar una y que no se hace, pues eso, no sé, o sea, que si yo en mi turno tengo que robar siete para quedarme con una y, joder, solo esa decisión ya, a mí por lo menos me ralentiza un poco el juego. Entonces, no sé, me parece en ese sentido, la gestión de las cartas en el sentido de cuáles te quedas y cuáles vas a intentar jugar y tal y cual, me parece más, más agradable que Terraforming, por ejemplo. Bueno. A ver, que conste que podrían mejorar bastante en el tableau building, ¿vale? Y hacer un poco más como Race for the Galaxy. Dices de las acciones. No, sí. Bueno... Sí, a ver, eso se podría mejorar. Pero explícate que no te entendí. A ver, dices tú que el hecho de poder ver más cartas, ¿vale? Eso es una cosa que hace. Por matiz, yo no digo que esté mal. Yo digo que a mí me gusta más, igual que a ti, por ejemplo, te gusta más cuando es uno con draft que tal. A mí me gusta más cuando estoy con un combo forzándolo, no tener la sensación de, o sea, ir a buscar, o sea, poder buscar las cartas. Tú dices, y tienes razón. No, aquí es que a lo mejor pues es que no tienes que forzar el combo, te sale otra cosa y tienes que intentar buscar adaptarte a eso que te sale para bajarlo y tal. Me parece bien, pero sin llegar a ese extremo, ¿vale? Eso va a ser una crítica dura. Me recuerda un poco a... No, pues, es que es ni llegar a ese extremo ni por 10 pueblos. Cuando no, pero te estás pensando tanto para decirlo, a ver qué dices. Es que voy a hacer una burrada, pero me recuerda un poco al Imperial Settles, que era todo lo que me llega lo bajo, ¿sabes? Y aquí no, porque no te llega, porque a lo mejor no te da la economía, pero hay un punto de que me llega el cocodrilo, pues cocodrilo, que me llega el papagayo, pues mira, para papagayos tengo un descuento, pero ¿cuántas cartas te quedas, sabes, al final cuántas cartas te quedas en la mano? ¿Estás bajando casi todas? ¿Cuántas cartas habéis, desde que la habéis robado, dicho, está ni de coña? ¿Tres, cuatro a lo largo del juego, sabes? Ahí por si las bajas, ¿sabes? No, yo creo que bastantes más, porque al final tienes que mirar mucho los proyectos de conservación y decir, vale, pues este requiere reptiles, esto requiere África y esto requiere, yo qué sé, primates. Pues si no cumple ninguna de esas tres condiciones, yo no me la quedo, directamente la desecho, o sea, ni la miro. Me llega un... Sí, pero sino como no te la quedas, si robas tres, o sea, si robas cuatro y te quedas tres... Sí, pero no voy a hacer ningún esfuerzo para bajarla. Es decir, en cuanto pueda robar cuatro y desecha una, pues la primera que voy a desechar es la bueno, que me quiero. Bueno, a lo mejor yo hice pocas veces la acción de robar, pero yo no tenía nunca... De hecho, no puedes tener más de cinco cartas en la mano. Es que tampoco tienes una... No, si puedes tenerlas, lo único que en las pausas claro, tienes que... en la pausa te bajas vas a tener que descartar. Vas a hacer el loser. Entonces, bueno... No, bueno, eso, por ejemplo, a mí me pareció un punto de interacción muy chulo. Yo veía a Gabriel a veces con una mano súper tocha y decía, ahora es cuando tengo que irme a tomar el cafetito para que se tenga que descartar. Tal, bueno. Sí, de hecho, una vez que descarté como seis cartas. Claro. Tenía cinco ya en la mano y me descarté seis. Bueno, entonces sí, porque lo vas buscando, pero entiendo lo que dices, ¿eh? O sea, que son juegos en los que te gustaría no depender tanto de lo que puedas ir viendo, sino de ir a buscar lo que necesitas realmente. Que normalmente yo soy lo contrario, soy del que me gusta adaptarme a lo que salga y tal, y que haya caos y no sé qué, porque como no soy de planificar, pues ahí me muevo mejor, pero bueno, no sé. Una cosa que me ha gustado bastante, bastante más que... La comparativa con el Terraforming Mars creo que tampoco es tanta. O sea, son dos juegos bastante diferentes en su globalidad. O sea, comparte bueno, misma los mecánica. Símbolos. Sí, los símbolos. Sí. No, mecánica no, realmente o comparte. O sea, la mecánica de bajar las cartas y de construir tu tablero personal. Tu tablero personal de cartas, ¿vale? De cartas que vas combando. Pero hay una cosa que me mola más, es que hay muchísimas menos cartas de restricción de no poder jugar, es decir, hay algunas que 25 puntos y esas no las puedes jugar, pero de esas hay muy pocas, vale, pero sí. Es que en Terraforming Mars, por ejemplo, hay un montón de las robas, no puedes hacer nada con ella, en fin. Sí, las hay además que no te sirven para nada al principio porque no hay suficiente oxígeno, porque no está, y luego otras que tampoco te sirven al final. Exacto. Y eso es, yo creo que es mucho más agradable, vamos. Eso es una cosa que el Terraforming Mars, que está en número 3 de la BGG y tal, y es una de las cosas que no concibo, ¿sabes? Sobre cómo puede ser que, Pero bueno, sí. En esto, en este no ocurre, por ejemplo, efectivamente. Y una cosa que no me gusta mucho es lo que se pueda alargar el juego porque se alargue, porque no consigas cartas que te suban el... No el appeal, el atractivo. No, el atractivo es el otro, los puntos de conservación. Hay partidas en las que no te sube y estás como una hora y cuarto antes de poder decir, venga, ya empiezo a subir porque tengo la capacidad de subir el atractivo. Porque los proyectos de conservación no veas ninguno, porque los que haya no tengas las cartas, entonces tardas mucho en arrancar. Que la partida al final se resuelve casi en el mismo tiempo, porque como se tienen que cruzar los dos, pero tienes esa sensación de poca progresión, de decir, ¿y cuándo avanza el verde? Empieza pues, despacio. Yo creo que es un típico juego que tiene bola de nieve en el ritmo. A mí me pasó eso el otro día con Gabriel, que empezamos a jugar y dije, yo creo que más te lo comenté, digo, esto no se cruza hasta mañana a las 12 de la noche, y me dijiste, no, luego corre, y es verdad que de repente empieza a correr. Sí que tuve una cosa que no lo veo mal, pero sí que te puede ocurrir, que de repente avanzas un track que desbloqueas una cosa que hace que avances otro track, que desbloqueas otra cosa que te permite hacer una acción, bajar una carta que te permite dar una acción. Sí, hubo un momento que enlacé como tres combos que tuve que decirle a Gabriel, un momento, espera, que recapitulemos, lo he hecho en orden, ¿sabes? Porque... Pero bueno, a ver. Yo creo que eso, Gabriel lo podrá confirmar, si llevas 8 o 10 partidas, que pasa más o menos en todas las partidas, ¿no? Que hay un punto hacia el 40% de la partida o tal... Que pasa eso, ¿no? Que tienes ahí un turno o dos como muy explosivos de avanzo en este track me permite desbloquear este tío me permite... Y es un poco lo que os comentaba del tempo, ¿no? Porque eso te lo vas dejando para prepararlo para el momento que lo necesitas realmente. Es decir, ahora mismo proyectos de conservación no quiero a los representantes, pues no los vas a ir a buscar, pero te los dejas preparado para conseguirlos y de repente es, pues consigo uno, consigo otro, y ya en el siguiente turno vas más al track de asociación, o sea, al tablero de asociación a dejar a tus representantes. Es muy de jugar con el tempo de la partida, es decir, me lo dejo preparado, ahora no lo necesito, pero va a llegar el momento en que voy a dar la vuelta a dos o tres cartas y encima voy a conseguir no sé qué y no sé cuánto. Y ya empiezas a jugar a otra manera al juego porque vas con casi todo. Bueno, vamos a rematar ya, que si no, el Larnova se nos va de las manos. ¿Queda algo más o...? Yo creo que no. Perfecto. Pues nada, pues ya lo jugaremos más, supongo. Así que qué guay. Sí que es verdad que a mí sí me dices Terraforming más o Arnova. Me he hecho antes un Arnova con Terraforming más. Eso pues creo que en eso hemos coincidido los tres. Muy bien. Si me dices Rise for the Galaxy o Arnova, Rise for the Galaxy. Eso pero creo que también ha quedado claro. ¿Y si te digo Res Arcana o Rise for the Galaxy, qué? Rise for the Galaxy. Pues yo no sabría qué decirte, ¿eh? Hace tiempo que no juegas al Rise for the Galaxy. ¿Eh? Que hace tiempo que no juegas al Rise for the Galaxy, yo creo. Vale, pues nada, venga, la merienda esa de Pritchett. Nah, si queréis. Si es rápido. Bueno, venga, pues sí. Además, que creo que va a sorprender que reseñe esto. Venga, a los fans de que reseñe cosas un poco bizarras o que se salgan de tal. Voy a hablar de, creo que no hemos hablado, Smart 10. ¿Vale? Que es un juego de preguntas y respuestas, estilo Trivial, ahí lo llevas. El diseñador es Christoph Reiser. No tiene artistas porque es un juego de preguntas y respuestas. Aquí lo ha sacado SD Games. Vale. A ver, vaya por delante, que claro, que es un juego que viene a cubrir un nicho súper clásico de los juegos de preguntas y respuestas, pero con una vuelta de tuerca muy chula. ¿Vosotros os ha llegado algo de este juego? O... Sí, hombre, sí. Vale. Creo que comentaste tú algo, de hecho, en uno de los programas anteriores, ¿eh? Puedes. Y Gabriel se lo va a comer en la casa rural. Pueden ser ambas cosas, sí. A ver, yo sé de la circunstancia de que en Cuarto de Juegos, que todavía no había metido la cuña, en Cuarto de Juegos, Jorge Juan 42 en Madrid, cuartodejuegos.es, pues bueno, pues tenemos mucho público casual, ¿vale? O sea, tenemos juego clásico, tenemos tal, y sí que es verdad que pues que la gente te sigue pidiendo un Trivial, te sigue pidiendo un Risk, te sigue pidiendo un Cluedo. Entonces, claro, a mí me piden un Cluedo y pues bueno, pues si usted se quiere llevar un Cluedo, bien, pero tiene mejores opciones, se puede llevar un Incómodos Invitados o se puede... Pero cuando te vienen con un juego de, bueno, un Trivial o un juego de preguntas y respuestas o un tal, y joder, y estas navidades salió esto, el Smart 10, ¿Y de qué va esto? Bueno, el Smart 10 es, si os metéis en BGG lo vais a ver, es una cajita de plástico con las tarjetas de las preguntas dentro. ¿Pero en qué consiste? Es un círculo, ¿vale? En el que la caja de plástico nos va a dejar en el interior de la tarjeta, en el centro de la tarjeta, un círculo con la pregunta, alrededor de la cual vamos a tener 10 posibles respuestas. ¿Qué tipo de preguntas nos vamos a encontrar? Pues yo qué sé, ordena cronológicamente, ordena de mayor a menor por superficie de países. ¿Sí o no? ¿Es un deporte olímpico? Imagínate. En fin, 10 posibles respuestas por colores, por tal. Gabriel está flipando con esto. Te lo vas a comer en la casa rural, sí o sí. Entonces, de lo que se trata es de que, bueno, pues a nivel de producción, pues es eso, es una cajita de plástico con el bloque de tarjetas dentro, es tal. Vas a plantear la pregunta y por orden se va a ir pasando por las personas o los equipos. Tú vas a elegir una respuesta. Yo qué sé, pues eso, si te dice, imagínate, las hay de asociación. ¿Quién es el compañero de Mulder? Pues venga, pues destapo y pone Scully. Vale, pues tú lo que haces es decir la respuesta y levantar el taponcito que lo que tiene es la respuesta debajo. Levantas, te estás complicando un montón. Sí, la verdad que sí. Levantas un taponcito de plástico y se ve la respuesta debajo. ¿Qué has acertado? Bien, pues te quedas ese taponcito. Que va a ser en forma de, es un punto. Se lo pasas al siguiente jugador, que le quedan 9 posibles respuestas. Y así vamos a ir pasando. La historia es que tú puedes arriesgarte o pasar. Si no tienes todavía ningún punto, pues evidentemente te vas a arriesgar. Pero si ya has acumulado, imagínate, 3 respuestas correctas y te arriesgas y fallas la cuarta, pues en esa ronda pierdes todos tus puntos. Así vamos a ir jugando hasta X puntos, ¿no? Me parece que las reglas dicen como 30 puntos o los que sean. Pues no sé, tío, pues cuando hemos hablado de... Claro, a mí no se me ocurriría que iba a hablar en este podcast de un juego de preguntas y respuestas, pero bueno, sé que ha habido gente que le ha chirriado, sé que a Gabriel le está chirriando sin más, ¿no? Porque dice, joder, estos no son los juegos de preguntas. No, pero está muy bien, es como un... Primero es un trivial. Es una vuelta de tuerca. Los juegos de preguntas y respuestas... Para empezar, todo el mundo está jugando con la misma pregunta, ¿no? Como el trivial, que está lo típico de, joder, la tuya qué fácil y la mía qué tal, uh-huh. No sé qué. Eso está muy bien. Y luego tiene las... Claro, tú estás viendo eso, lo estás respondiendo, no, que no elija esta, que yo tengo claro que es esta. O luego, yo es que he jugado, porque el trivial digital que hay, yo creo que tiene un modo que es así. Y entonces también, claro... Supongo que pasará en este, que si tú dices, pues, estos son deportes olímpicos, ¿no? Baloncesto, balonmano, los que sea, ¿no? Pero de repente hay uno que es un poco raro, yo que sé, el taekwondo. Y tú sabes que el taekwondo, o sea, vas a dejarte las que crees que solo sabes tú para la siguiente ronda, ¿sabes lo que te quiero decir? Las que son muy obvias se las intentas quitar a los demás, pero dices, esta yo la tengo clara, pero no la voy a responder porque esta no la va a responder nadie, ¿no? O sea, como que además le metes una estrategia ahí. Sí, sí, tiene su puntito de estrategia. Sí. Claro. O sea, bueno, tú lo has jugado. Pues No, pero es que el trivial digital tiene ese modo y aparte lo he mirado y tal. Es que el trivial digital ese tiene el mismo sistema, muy parecido, lo típico. Estos son pintores, ¿no? Entonces, en vez de se ponen pintores, escultores y no sé qué. Entonces tienes que elegir los que son solo pintores. O sí, es del siglo XIX, pintor del siglo XIX, ¿no? Y entonces te sale ahí uno, yo qué sé. O sea, después la coña del tipo de... El tipo de prueba, digamos, ¿no? Pues eso, pues yo qué sé, pues es que te da una variabilidad de decir, vale, di de qué país son estas banderas. Te vienen las banderas ahí dibujadas, o sí o no, o eso, ordenar cronológicamente, o asociaciones, o tiene, no sé, me parece que son 6 o 7 tipos de prueba o de pregunta distintas. Y luego, claro, te metes en BGG y hay anunciadas ya, pues eso. Tacos de... Temáticas también, ¿no? Temática de Harry Potter, de no sé qué, de... O sea, claro, ampliable 100%, tal, no sé. Y luego el formato es muy chulo, porque es que es como que lo echas en una mochilita, la caja es la típica caja, pues no sé, más pequeña que un Catán, ¿vale? Pero luego en realidad es por emplazamiento, claramente, pero luego es un cacharrito de plástico con las 100 tarjetas que son a doble cara, son 200 preguntas. Que yo lo estuve toqueteando allí y lo que me pareció es que un poco incómodo la manera de sacar la tarjeta y meterla debajo, como que parece que que lo podían haber hecho un poquito mejor con una bisagra o un tal y ya está, pero bueno, al final le coges el puntito y ya está. Quizás para mí, bueno, y encima de eso, tiene unas ruedecitas para puntuar encima también, qué tal, pero bueno, yo las últimas veces hemos usado fichitas de póker o lo que sea para llevar la puntuación y ya está. Pues bueno, no sé, que viene a cubrir algo que no te voy a decir que sea una genialidad como el de Crew, pero que es que dices, joder, pues mira, pues hacía falta algo. ¿Qué tamaño dices que tiene esto? Eso, lo que es la... La caja es como un CD gordo, o un poco más. Sí, o sea, es un cuadrado del tamaño de un CD. Sí, es un Catán. Claro, pero lo que es la caja de cartón, claro, luego te encuentras, te digo que es por posicionamiento, eso en tienda y tal, o sea, es una caja del tamaño de un... No, no Catán, pero bueno, menos. Un Carcassonne. O sea, 25x25 o algo así, es una caja cuadrada, pero que luego te trae eso, el chisme es en medio, vas a tirar la caja, hacer puñetas y te vas a quedar con eso y ya está. Pero es que eso es lo típico, o sea, es sí, es un cuadrado del tamaño de un CD, pero mucho ahora más gordo, claro. Ahora Gabriel se hace el asustado con el tamaño de las cajas, ¿eh? No, vamos a ver, es que estaba viendo las fotos del Smart Ten. O sea, es... Y me dice, es la caja como un Catán, digo, pero ¿qué proporciones tiene el plástico este? Si yo lo estoy viendo, la caja viendo de cartón parece en la que viene, pequeño. Que lo podían haber hecho, pues eso, sí, es que es perfecto, el tamaño de un CD. Tamaño de un CD, pero por supuesto mucho más gordo, claro. Llevas ahí 200 tarjetas, más. No, este me ha llamado la atención. Ya cuando lo hablaste la última vez me llamó la atención, que conste. Pues lo le damos. ¿Cuánto sale a PVP? Ostras, ya me estás pidiendo aquí. Vale. Esto es para dejarme en evidencia, ¿no? Que sabes, y otra pregunta. Que nos escucha, creo y... que era sobre los 25, ¿no? O algo así, me suena bien. Sí, por ahí le debo andar. Y otra pregunta. Ahora hago la trampucia y lo miro. Es cuando estás jugando y revelas que una mala, tú ya no juegas, entiendo. O sea, si claro, estás palmas. Jugando a varios... Ya, o sea, y si pasas, y tampoco te puedes reenganchar, claro. Vale. Pero si pasas... O sea, ¿cuál es la diferencia entre pasar o levantar una mala? Sí, es la primera respuesta, ninguna. Pero si levantas una mala y ya habías contestado dos buenas, son dos puntos que pierdes. Vale. Claro, sí, si pasas te quedan los puntos. O sea, en el momento en que te equivoques, pierdes los puntos que llevaras de esa pregunta. Perfecto. Muy bien, venga, vamos con Fast Forward. ¿Juegos que queréis jugar? ¿El Smart Ten? El Smart Ten, el Time's Up. ¿Qué más? Pues yo tengo, en plan, el Scroll, que me apetece mucho jugarlo. Sí, sí. O sea, a Gabriel le va a hacer gracia. Esa va a, ¿no?, ser la lista de. El Scroll es una risa, el Scroll es muy bueno. O sea, vas a jugar a las versiones avanzadas del Trivial, del Pictionary, del. No, el Don't Get Got, sí que si lo llevas, perfecto. Me voy a llevar el código secreto este para adultos que compré en la pandemia. Sí, es decir, ¿lo compraste para adultos? Sí, joder, ¿no os acordáis? El undercover ese que es. Es negro, ¿no? Es... Sí, sí, sí. Muy bien. Menos mal que no es el código secreto de imágenes para adultos. Oh, mamá. Mamacita. Ahí hay un nicho también, ¿eh? Sí. Vale, pues. Bueno, ¿qué? Bueno, pues a ver. Pongámonos en serio ya, dejaros de chorradas y de el juegos Room de Wars. No, fuera de bromas, el Glenmore me apetece, me he hecho con un Glenmore 2, ¿vale? Y me apetece seguir jugándolo bastante, es un juego que me llama mucho la atención y creo que no lo hemos reseñado, me parece, creo que hablamos de él, pero no lo reseñé. El Dominations, aunque sé que a Preacher le apesta, ese me sigue apeteciendo mucho jugarlo. Y otro que tengo ganas de volver a retomar, que lo he dejado aparcado por Thunderstone Quest y cosas así, que es el Ascension Tactics, el de miniaturas. Ah, está guay, sí. El Polis también. El Polis. Es que hay muchos, o sea, esto no es la lista de lo que quiero jugar, esto es la lista de lo que eminentemente me gustaría echar una partida. ¿Y el Perseverance ese qué? El Perseverance también, pero es que llevar 9 kilos de caja no lo veo. Pero el Perseverance, y esto no es troleo, ¿sí? ¿Es tuyo o de tu hermano? Es mío. Vale. Yo lo que es mío lo digo, es mío, punto. No, que te digo que no era por troleo, es que no sé si sabéis que tu hermano y yo en Essen, en la presentación del Perseverance, nos levantamos a la mitad. Pues no porque nos estuviera pareciendo un truño, sino porque es que era horrible, había un ruido que flipas, bueno, en fin. Sí, porque os pareció malo, no pasa nada, no hay problema. Claro, por eso dijo Chema, esto para mi hermano. Bueno, no hacía falta que me dijera nada mi hermano. O sea, no tiene criterio mi hermano, así que no pasa nada. Vale, yo voy a decir, no porque sea una vez que jugar este, pero al final es que repetir los que ya he dicho y no he jugado. Entonces voy a decir ahora solo Sentinels of the Multiverse, que me gusta mucho y lo tengo aquí reciente y a veces jugarlo. Tienes que jugar un Lord of Waterdeep. Pues mira, pues ese me lo juego cuando quieras, tío. Porque sí que es verdad que tengo súper buenos recuerdos de ese juego y hace un montón que no lo juego. Yo es que básicamente lo estaba pensando antes y digo, joder, es que mi Fast Forward es exactamente igual que mi Rewind. O sea, quiero terminar la campaña del Side, quiero seguir jugando al Arkham Horror. Tengo que me traje el Crónicas del Crimen de la tienda, que no sé si recordáis, que era este juego, el famosito este que traía como lo de las gafitas para la realidad aumentada de escanear los QRs, que recuerdo que en su día cuando salió lo jugué allí en Cuarto de Juegos en una demo que éramos unos cuantos y tal, y no me pareció, me pareció juego perfecto para solitario. Para dos está bien. Ahí está. Entonces, pues bueno, pues lo tengo aquí, a ver si le pego un tiento. Muy bien. Venga, pues vamos con los follows y unfollows. Vale, pues mira, voy a empezar yo. Y voy a dar el unfollow, el malo, a AEG, ¿vale? Y va a ser por las reglas del Thunderstone Quest en general, pero sobre todo las del Barricade Mode. No hay Cristo que entienda lo que... O sea, el manual es horrible ya de por sí, pero en la del modo solitario es que te viene... O sea, viene... como ejemplos de la partida, pero no está nada claro las fases, ni lo que tienes que hacer, ni lo que no tienes que hacer. O sea, es un pifostio tremendo. Horrible. O sea, es menos mal que tenía muchas ganas de jugar al juego y he bajado archivos y me he mirado cosas, porque es que el manual es horrible. O sea, si tuviera que jugar al solitario solo con ese manual, no hubiera jugado bien en la vida. El tema de lo de los manuales, tío, es que es una cosa que me alucina, que cada día parece que vaya a peor en vez de ir a mejor. O sea, mejoran las producciones, mejora en general la calidad de los juegos. Si es verdad que se está sacando. No estoy de acuerdo, hay muchos manuales muy buenos. Y que tal, haya manuales buenos, estoy totalmente de acuerdo, claro. Pero que para mí es algo fundamental. Y que creo que, bueno, lo hemos hablado ya mil veces, pero no sé, o sea, me sorprende mucho que no haya habido el salto cualitativo que ha habido en otras cosas en ese tema. Que se descuide eso, tío, que es que raro es la semana que no te sale algo o alguien te dice, joder, es que el manual de esto es infumable. A ver, yo creo que en general sí ha habido un salto cualitativo en muchos también estamos hablando de juegos muy... O sea, es que no nos acordamos, pero si tú te sacan el Arnova en el año 2005, ¿habéis visto el manual del War of the Ring? ¿Sabes? Yo creo que sí que ha habido un salto cualitativo muy importante. Lo que pasa es que jugamos a juegos mucho más complejos, se sacan juegos mucho más complejos con muchos más componentes. Tal. No, claro que hay casos extremos en los que es un puñetero desastre el juego y ya está. Hay casos extremos en los que el manual es una maravilla, pues como el de Gloomhaven este tal, o algunos que hay por ahí, ¿no? Que son que el Jarl of the Lion, me refiero. O tal. Pero que yo creo que sí que ha habido un salto cualitativo en general. Lo que pasa es que estamos hablando de juegos con mecánicas más raras, con muchas más cosas, con mucho más tal. Entonces, bueno, pues lógicamente hay muchos manuales, no sé. O sea, yo pocos casos me he encontrado de manual imposible, lo sabes, ¿eh? Pero antes eran peores, tío. O sea, yo el ejemplo del World of the Ring me parece cristalino, ¿sabes? O cualquier, o me refiero al Arkham Horror segunda edición. Compáralo con el Arkham Horror tercera edición. No sé si os acordáis del Arkham Horror segunda edición. Pero el Twilight Imperium 3, compáralo con el Twilight Imperium 4. Te está siendo un poco a monstruos, ¿eh? Y es que hay juegos que son un puñetero díptico. Ya, bueno, eso sí. Y están mal explicados, tío. O sea, pero ya no... O sea, el problema de un Guerra del Anillo es que son 60 y pico páginas y te están hablando cosas... Bueno, 60 y pico, no, 40 y 8. Las que sean. Es famoso. Ya, bueno, que hasta la página 16, hasta la página no sé cuántos, o la 12 o la 16 o no sé cuál, son el setup. A lo que te voy es que si yo en la primera página o en la segunda página de un juego me empiezan a contar algo que no sé de lo que me están hablando, hasta que no me termine el manual, porque eso luego se desarrolla o se explica, o me están hablando del juego en el orden de ronda, y en el orden de ronda a mí, hasta que no llegue a la fase 3, lo de la 1 no tiene sentido, porque todavía no sé lo que se hace en la 3. Pero eso, eso te lo hacen a ti para que aprendas, para cuando te explica Gabriel los juegos, que hace exactamente lo mismo. A lo que entonces, me voy. Así coges el oído. Calla, joder. Eso es un ataque gratuito que no comparto. Totalmente, ¿eh? O sea... totalmente. Estoy con Gabriel. Que a lo que te voy es que si ese manual Es un díptico. Me jode, pero bueno, pero a los 5 minutos ya sé de lo que me estaban hablando. Y a lo mejor me lo han explicado bien y tal. Pero claro, si te enfrentas a un manual de 40 páginas y ya empiezas con que te están contando cosas que no... O sea, me parece infumable, tío. Ah, pero bueno, en fin. Ya... Como unfollow no está mal. Tu unfollow o el de... O follow, era el mío, pero no pasa nada, ¿eh? No, digo el de Preacher, si hoy no le voy a saltar. No, yo voy a dar uno bueno, el follow, a... que hace tiempo que no me llega el jamón de TCG Factory. Ojo. Pues bueno, pues nuestro queridísimo Unmatch, pues bueno, pues sabemos que, bueno, sabéis que TCG pues publica el juego en castellano, pero es un juego muy difícil de licenciar, pues bueno, pues de base son personajes clásicos que están libres de licencia, pero bueno, se sacó cosas de Parque Jurásico, se sacó Bruce Lee, se sacó, y ahora se anunciaron cajas de con personajes Marvel. Y TCG, pues, la licencia a nivel europeo, sé que depende de Hielo y que luego, bueno, ahí hay un buen chocho montado porque hay varias partes implicadas. No se va a poder sacar en castellano, pero TCG ha cogido y ha dicho, vale, pues no podemos sacarlo en castellano y tal y cual, pero lo vamos a distribuir en inglés, lo que no haya tal. Entonces, pues, joder, pues está muy guay porque, bueno, para mí de hecho está súper guay porque yo lo estaba pillando todo en inglés desde el principio. Y es complicado de pillar incluso en inglés aquí, o sea, que el hecho de que se hayan tirado a la piscina y digan, bueno, pues mira, pues ya que no podemos estar, el beneficio supongo, el trabajo también va a ser menor, ¿no? Aunque bueno, me consta que el tema de la licencia es la leche. Pero el beneficio entiendo que también será menor, pero joder, no sé, me parece muy guay de cara a la comunidad coger y decir, oye, pues vais a poder tenerlo más accesible, aunque lamentablemente tenga que ser en inglés. Pues sí, a ver si nos mandan 2 T-Rex de esos. Yo jamón y cerveza, ya lo saben. Bueno, pues un jamón y cerveza y un T-Rex. Para ti el T-Rex. Sí. Muy bien. Vale. Yo voy a dar mi follow, pero en plan además a la antigua usanza, que es una cosa que he visto por ahí y que es follow literal. Que es para ver qué pasa con él. El War of the Ring de Card Game, de Ares Games. Van a sacar un juego de la Guerra del Anillo de cartas. Que supongo imagínate que el manual de eso. Lo editará Devir y luego lo reeditará Sin Erratas. O sea, lo editará, lo parará y luego lo volverá a imprimir. Y ya lo... Un juego de cartas de esto. ¿Esto es aprovechar para dar el palito dentro del follow o cómo? Palito Devir. No, con cuál la han liado últimamente. Con alguno. Pero por lo menos no ha llegado a tiendas, así que guay. Nada, hombre. Siempre, últimamente hablamos muy bien de Devir. Pero, sí, hombre, sí. Esto ha sido mi... De lo que tú estás hablando es del... Del Pathfinder de cartas. Del Pathfinder de cartas. Que han tenido que parar los envíos porque por un fallo de producción creo que faltaban como 30 o 40 cartas y tal. O sea que... Not bad. Bueno, no quería balita de vida. Entonces, el juego de cartas, aquí pone que es un juego de por equipos, bueno, de 2 a 4 jugadores, y que cada jugador controla una o más facciones del War of the Ring, de los Free Peoples o de la Sombra, y que que reproducen... será un War of the Ring hecho cartas, ¿no? Me gusta War of the Ring, me gustan los juegos de cartas, me gustan los juegos de enfrentamiento, pues si está medio bien, tiene muy buena pinta. Así que es un follow a este juego, que es como follow a ver qué pasa. El arte mola mucho, ¿eh? Y el texto, o sea, no he visto ni una foto. No, pues el diseño de la carta son muy chulos. A mí me han parecido muy, muy guapos. Ah, acabo de verlo. Ah, pues sí, mola, sí. O sea, tengo muchas ganas de que se vean más cosas y de que se sepa algo más, pero es lo que dice Preacher, me temo que el manual sean 66 páginas en modo tipografía 8 y súper pequeñito, en plan, no vas a ver nada. No creo que sea tan complejo como una Guerra del Anillo, no creo, vamos, sería gracioso. No lo sé, traen unos cuantos símbolos, traen unos cuantos símbolos las cartas, sí. Bueno, pues eso, follow a este. Muy bien, más... Vale, pues yo voy a dar el follow y se lo voy a dar a Cryptozoic, ¿vale? Por la campaña de Kickstarter que tuvieron, bueno, que hicieron sobre el DC Deck Building Game del 10º aniversario. ¿Y por qué? Porque básicamente durante la campaña no pararon de preguntar por las actualizaciones diarias que hacían prácticamente y hacían un pull sobre cómo... no sobre cómo editar el juego y todo eso, sino sobre los productos que ya tenían, sobre cómo jugaba la gente, para tener información de qué reeditar y de cómo hacerlo y de qué cosas volver a sacar o qué no, o por qué les había gustado una expansión y otras no, y aparte de cosas que iban añadiendo las gentes en comentarios, de mejoras que se podían realizar, de cosas así, que han tenido en cuenta y que han ido durante toda la campaña mejorando. O sea, siempre han estado a la escucha de los que han comprado, y eso para una campaña de Kickstarter a veces se hace raro, pero han aportado un montón de cosas que iban diciendo los mecenas y han ido muy de la mano de los mecenas en esta campaña y ha molado muchísimo. O sea, ha sido una campaña de las que más me ha gustado seguir a lo largo de todo el proyecto. Muy bien. ¿Pritcher? Pues la verdad es que no tengo un follow, así que tira tú y si se me ocurre algo. Yo voy a hacer otro follow porque soy, ya sabéis que estoy ahora en rollo Zen y tal. Y entonces iba a ser a que he visto hoy, que sale la versión beta, que la verdad es que mola bastante, ya que saquen esos juegos en beta, en, ¿cómo se llama? Borgame Arena, de nada más y nada menos que Memoir 44. Entonces, uff, un juego muy chulo para poder jugar online y, joder, ya se ve que... La verdad es que, mira, de las cosas que hemos criticado, que siempre se ha dicho de Asmodee, ¿no? Que compraban tal empresa, que compraban tal empresa, que, y siempre era como a peor, en el tema de Wargame Arena. No sé cómo está, ahora es un poco más caro que antes, ¿no? El Premium y hay muchos más juegos limitados por Premium y tal. Pero hay que reconocer, bueno, no sé si ha subido en los últimos meses, que merece la pena a muerte el Premium. O sea que, vale, han hecho un producto, es más caro, pero es que han hecho un producto de mucho nivel, ¿no? Bueno, yo la verdad es que estoy hablando sin jugar, pero Gabriel, que le pega más. Eso te iba a decir, más. Gabriel aquí será el que nos pueda decir si tema precios, tema cantidad de juegos Premium. Tema... Han subido 5 euros el abonamiento anual, el mensual, claro, pero... sí que es caro de pelotas. Pero antes el anual eran 20 y ahora son 25 o 30, ¿o qué? Eran 25 y ahora son 30. El que sí que es carísimo es el mensual. El mensual no merece la pena a ver, si no quieres pagar el anual o no te lo puedes permitir por lo que sea, porque hay gente que no podrá, merece la pena. En cuanto a juegos, han metido muchísimos, pero es que claro, hay cada vez más juegos en beta y la interfaz incluso va mejorando, pero el número de juegos que han ido metiendo es bestial. O sea, cada mes hay como uno mínimo, hasta cuatro incluso en algún mes. Y el hecho de poder jugar a los juegos en beta, de poder jugar, o sea... realmente está muy bien y cada vez va mejorando más. Pues eso, pues ahí mi follow. Pritcher. Bueno, pues ya que tú has dado dos follows, yo voy a dar un segundo follow y además le voy a dar la vuelta a la tortilla con lo que has comentado antes de Devir. Y es que efectivamente lo que hemos comentado antes, el Pathfinder de cartas ha pasado, voy a dar una de cal y una de arena. Ha pasado lo que has comentado, ¿no? Lo que hemos comentado, que bueno, pues por un fallo de producción que no sé en qué ha consistido, pues han faltado cartas. No sé si es que no se han impreso, que en el manipulado no se han metido. No tengo ni idea ahora mismo de cómo se va a corregir ese tema. Pero precisamente os hablaba del Crónicas del Crimen, que lo tengo aquí al lado. Antes os hablaba de él en el Fast Forward. Y se me viene a la cabeza cuando con Crónicas del Crimen pasó lo de que sacaron el juego y no estaba la aplicación disponible todavía para jugar todas las partidas o las expansiones o tal. O sea, podías comprar el juego y no poder jugarlo directamente, que seguramente sería el mismo caso de este. No sé si por capacidad de reacción unos no pudieron y los otros sí, no lo sé. Pero bueno, han parado los envíos, y además era como muy inminente. O sea, esto salta a la liebre porque llega a reseñadores y son los propios reseñadores tal. Entonces me parece muy bien que lo paren y que tal. Y digo que voy a dar la de cal y la de arena porque sí que es verdad que la comunicación en ese sentido por parte de Vir no ha sido todo lo buena que podría ser. Ahora ya hablo a nivel profesional, aquí ya sí que me mojo, de cara a las tiendas. O sea, nosotros nos entramos por influencers que nos separaban las cosas. O sea, vi dos o tres tweets de dos o tres reseñadores distintos que comentaban esto, pero yo no vi ningún, no sé, a día de hoy no lo sé, pero no vi ningún comunicado oficial de Devir. Si bien es cierto que, por supuesto, no, o sea, los pedidos estaban hechos, pero bueno, Están parados, o sea, la tienda no le ha supuesto ningún problema, nada más que la falta de información, vaya. Sí, hombre, sobre todo lo malo es que te llegue alguien, te pregunte y no sepas qué decirle, claro. Sabemos si no, que está parado, enterado, sabemos claro. que de sí, pero ahora sabes mismo que está no parado. Se pueden añadir pedidos, no sabemos para cuándo, no tal. A ver, partiendo de la base de que a día de hoy todo el tema de las fechas, pues mira, Asmodee, por ejemplo, pone fechas de lanzamiento en todas tal, pero van cambiando, o sea, si es que es muy complicado a día de hoy, ¿vale? Pero bueno. En resumidas cuentas, que a lo mejor si fuesen unos piratas de la leche dirían, sería de traca, pero no sería lo más de traca que hemos visto en este sector, que sería coger y decir, lo sacamos y luego ya cuando la gente se queje ya haremos llegar las cartas o tal o lo que sea. No sería ni la primera vez ni la segunda vez que vemos algo parecido. Incompleto, en plan que falten 30 cartas. Joder, lo que te estoy comentando del Crónicas del Crimen fue ni más ni menos ni eso que eso. No fue eso. O sea, las expansiones no podías jugarlas. Tú te llevabas a casa un juego que no podías jugar. Exacto, no, las expansiones no podías jugar. Parte, vale, estabas pagando por un material que no podías jugar. Pero es que lo mismo aquí, no puedes jugar ni el escenario básico. Quiero decir, si faltan 30 cartas. No tengo ni idea lo que te quiero decir. No lo sé, claro, por eso digo que. Bueno, algo bien, algo un poco mejorable, algo tal. Ya está. Muy bien, pues nada, esto ha sido todo. No hemos perdido el mojo del todo, ¿no? Qué buenas Steam Powers. Un poco descafeinado, ¿no? O sea, Estoy volviendo a los 90, 2000. Estuve viendo Jackass, ahora quiero ver a Steam Powers. Peliculón. Sí. En fin, habrá que hacer un especial después de la casa rural, ¿no? Para saber todos los files que ha jugado Gabriel, todos los cafés que me he tomado yo y yo qué sé, y todas las sesiones de yoga que ha hecho el hipster este. En fin, pues nada, yo me despido, hasta la próxima. Adiós. Hasta luego. Always trying to spend my time. Collagen injections injected right into my mind. Everything's okay. I'm just trying to act my age. Everything's okay. Just trying to wag my age. Bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Espero que lo hayas disfrutado, aunque venga del ciento al viento. Y a ver si cuando sea volveremos. Hasta luego. Just trying to wag my ear.